barrio canino. Barrio canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Y aquí estamos una semana más en Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Arrancamos, digamos, un nuevo curso este mes de septiembre, en el que vamos a arrancar fuerte hablando sobre la educación pública. Vamos a encadenar una serie de programas hablando sobre este tema, que además, paradójicamente, es uno de los temas que todavía no hemos tratado en este programa. No, al menos con la suficiente profundidad que nos hubiera gustado. Y este programa número 95, y os avanzamos que también el 96 y el 97... van a hablar sobre la educación pública en la Comunidad de Madrid. Arrancamos. Pues sí, como decíamos, arrancamos este programa 95 de Barrio Canino, que además es uno de los programas que hemos diseñado con formato charla-debate. Hemos decidido que este tema de la educación pública, que además tiene tantos puntos de vista desde los que hablarse y además tiene tantas sensibilidades, no era el mejor momento hacerlo metidos dentro del estudio habitual de Agora Sol Radio, en nuestro Agora Zulo. Así que nos hemos ido a la librería Enclave, que nos acoge una vez más en una charla debate en la calle Relatores número 16 en Madrid, para organizar esta charla debate sobre la educación pública en la Comunidad de Madrid, deterioro, privatización y propuestas. En esta charla debate nos acompañan a Agustín Moreno, activista de la Marea Verde y además profesor en el Instituto de Villa de Vallecas. Nos acompaña también Laura Gaels, una de las coordinadoras del libro La Uni en la Calle, que va a editar próximamente La Marea, financiado a través de una campaña de crowdfunding. También nos acompaña Ana Zaragoza, que es una de las portavoz, una de las 20 profesoras despedidas en la educación infantil del patronato de Móstoles. Nos acompaña también Pablo Alonso, profesor ahora en la escuela concertada y anteriormente también en la pública. también nos acompañan Gabriel Lucas, Conchi Rodríguez Rey y Joaquín Jiménez. Tres personas implicadas en el proyecto Apuntes Marea Verde. Libros libres para la educación pública. Como os digo, esta charla de Enclave Libro forma también parte de un ciclo más amplio de charlas que van a tener lugar en las próximas semanas y que aprovechamos para anunciaros también. El próximo día 21 de septiembre, a partir de las 12 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, en la misma librería Enclave, tendrá lugar una charla sobre el estado de la investigación. Y el sábado 28 de septiembre, también a las 12 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, una charla sobre el estado de la universidad pública, a quienes hemos preferido reservar un espacio aparte por ser una diversidad de colectivos suficientemente amplia como para no incluirlos en esta primera charla aproximatoria a la educación pública en la Comunidad de Madrid y hacer un hueco específico para la universidad. Dos charlas, el 21 de septiembre y 28 de septiembre, que van a completar esta trilogía de programas de Barrio Canino que nos van a ocupar nuestros tres siguientes programas. Así que ya sin más preámbulos, vamos a dejaros con un poquito de música y después os dejamos con el audio íntegro de lo que ocurrió el pasado viernes, día 13 de septiembre, en la librería Enclave, con esta primera charla sobre educación pública en la Comunidad de Madrid. Os vamos a pinchar hoy el audio íntegro de lo que dio de sí aquella charla. Antes de ello, vamos a escuchar un poquito de música. Como siempre, empezamos este programa bailoteando. Y hoy os vamos a arrancar con un tema de Pedro Guerra que se llama La Maestra. Vámonos. Y después, el audio íntegro de la charla sobre la educación pública en la Comunidad de Madrid. Dos horas de cháchara que dieron mucho de sí. La maestra dio las letras a los pobres que aprendieron a sumar su soledad, a saber que la intención de ser mejor, la ignorancia es enemiga de la claridad. La maestra dio la voz a los ausentes, las abejas marginadas del panal, los que nunca cuentan nada y siempre pierden, los que viven sin poder desentrañar. ¿Quién negó la luz al corazón de la maestra? ¿Qué violencia pudo detener esa ilusión? ¿Quién cegó las flores que regaba la maestra? ¿Quién a sangre y fuego deja muda la canción? Enseñando a ver el mundo y a pensar, el futuro fue llenándose de ciencia y la vida fue algo más que mendigar. ¿Quién negó la luz al corazón de la maestra? ¿Qué violencia pudo detener esa ilusión? ¿Quién cegó las flores que regaba la maestra? ¿Quién a sangre y fuego deja muda la canción? Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Hoy lo hemos anunciado como una charla debate, pero realmente lo que estamos haciendo es un programa de radio. Lo que no queríamos hacer era meternos en el estudio y hablar ahí como hacemos siempre, ¿no? Que nos juntamos 5 o 6 y no hay posibilidad de intercambiar más impresiones. Entonces, lo que hemos hecho ha sido montar un poco un pequeño estudio aquí. Entonces, toda la charla tiene que ser con micrófonos para que quede registrado también para las emisoras que... Aparte que ahora estamos emitiendo en directo para Agora Sol Radio, para las emisoras que repiten este programa Barrio Canino. Por lo demás, pues eso, daros la bienvenida hoy aquí a esta charla que organiza el programa Barrio Canino de Agora Sol Radio y con la colaboración de Enclave Libros. Decimos también la dirección, calle Relatores 16, para la gente que nos está escuchando por la radio, por si hoy no se han podido acercar por aquí, pero lo quieren hacer en otro momento. Y deciros también que esta charla es la primera charla de un ciclo, de una trilogía de charlas que versan sobre el tema de la educación. Hoy queríamos empezar un poco hablando en general sobre educación pública y además la gente que está aquí invitada, también los que estáis en el público seguro, podéis aportar puntos de vista desde bastante diversos, algunos sois profesores, habéis escrito libros y dentro de los profesores tenemos distintas también problemáticas en activo, afectados por los recortes y despidos y bueno, distintas problemáticas. El ciclo de charlas, ya aprovechamos para anunciarlo, continúa el día 21 a las 12 de la mañana en este mismo sitio, en Enclave de Libros, con una charla sobre el estado de la investigación, con la plataforma Investigación y otros invitados. Y el día 28 de septiembre finaliza el ciclo de charlas, también es sábado, también a las 12 de la mañana hasta las 2 de la tarde, con una charla también sobre el tema de la situación de la universidad, que queríamos hacer, digamos, un espacio aparte para ellos, ¿no? Que podrían estar hoy perfectamente representados aquí, pero como hay tanta diversidad de colectivos también, algunos de ellos también con distintos enfoques, pues queríamos darles un espacio aparte, con la gente de Juventud Sin Futuro, la Oficina Precaria y algunas estructuras más que además han estado muy relacionadas con el 15M y que nos parecía también que tuvieran un espacio un poco aparte para tratar su problemática específica. Y ya sin más preámbulos, a los invitados, a los ponentes, se van a ir presentando ellos ahora mismo, que lo van a hacer ellos mejor que nosotros. Y yo simplemente os presento a los moderadores de la charla, que son mis compañeros de Barrio Canino, Roberto Mora y David García Aristegui. Así que, bueno, vamos a estar hasta las 8 y espero que sea de agrado para todos vosotros y vosotras. Bueno, pues como bien ha dicho mi compañero Juan Carlos, yo soy Roberto Canino y nada, os doy la bienvenida a todos esta tarde y bueno, nada, con muchas ganas, la verdad, de empezar esta charla coloquio y nada, le voy a pasar el micro a mi compañero, a nuestro nuevo flamante fichaje, David, y bueno, que se presente también. Hola a todos y todos. Bienvenidos a este debate que yo creo que la verdad que promete ser muy muy interesante. Y bueno, no sé cómo veis que es la mejor manera que rompamos el hielo. Juanca, Roberto, que haga una ronda, que se presenten y luego ya empezamos con el debate. Pues empezamos por orden de micrófono. El primero que lo tiene, pues te presentas brevemente y luego lo vas pasando, por favor. Okay. Hola a todos y todas. Bueno, yo soy Pablo Alonso, soy maestro de educación infantil. Bueno, ya llevo bastantes años trabajando en ello. Ahora mismo estoy trabajando en un colegio concertado y bueno, que soy defensor de la escuela pública, pues por cuestiones meramente alimenticias pues tengo que trabajar y lo hago ahora mismo en el colegio concertado. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Zaragoza. Soy educadora de las escuelas infantiles del patronato del Ayuntamiento de Móstoles. Concretamente mi situación en este caso es junto con más compañeras, 19 concretamente estamos despedidas y veníamos aquí a expresaros un poco nuestro sentir y a explicaros nuestra forma de trabajar para el que no la conozca. Hola, me llamo Laura Gaels y además de colaboradora también de Agora Sol Radio, hoy vengo aquí como colaboradora con la revista La Marea y en concreto como una de las personas que está implicada en la edición del libro de texto de La Uni en la Calle, que bueno, que luego ya recordaremos en qué consistía todo eso. Hola, me llamo Joaquín, soy un profesor recién jubilado de la enseñanza pública y estoy con otros profesores que están a mi lado y colaboradores porque hacemos textos libres y gratis para la escuela pública. Entonces, después, si alguien quiere preguntarme cómo hemos llevado esto a cabo y cómo lo hacemos, etcétera, etcétera, pues contestaré a las preguntas que queráis. Vale. Bueno, yo soy Conchi Rodríguez Rey y, como dice Joaquín, estamos en un grupo para editar libros de texto gratuitos. Y bueno, nada más que eso. Bueno, yo me llamo Gabriel Lucas, trabajo en un centro de arte y cultura que se llama Medialab Prado, aquí en Madrid. Y bueno, me gusta meterme en fregados, básicamente. De hecho, me saqué el carnet de conducir por libre, estoy con temas de redes inalámbricas y ahora con el tema de los libros, que me parece interesante. Me llamo Agustín Moreno, soy profesor de un instituto de Vallecas y bueno, participo en Marea Verde, pues todo lo que puedo y me dan las fuerzas. Bueno, pues nada, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Y nada, nos gustaría que nos contaseis en el actual contexto de crisis tan fuerte que estamos viviendo, ¿por qué creéis vosotros que hay que defender la escuela pública? Si quieres, arranco yo. Bien, Agustín Moreno. Yo creo que estamos asistiendo a una ofensiva brutal contra la escuela pública y contra los servicios públicos en general. Es la educación, es la sanidad, es la dependencia, son los servicios sociales. Y esto tiene que ver con la implantación de políticas neoliberales que tienen como dos grandes ejes. Lo digo para que sepamos por dónde nos vienen los tiros. Tiene dos grandes ejes y dos grandes objetivos que se pueden aplicar indistintamente en unos sectores o en otros. Yo creo que esta ofensiva tiene que ver con un objetivo ideológico y, en segundo lugar, con un objetivo de negocio. Ideológico porque en el terreno concreto de la educación, a la derecha de este país no le gusta que haya mezcla social. Prefiere que sus hijos no se junten con los hijos de trabajadores, de clases sociales más humildes. Quieren educar a una élite, que es la que está llamada a gestionar, en fin, las grandes empresas, el país, etcétera. Es una actitud muy clasista, una actitud o un planteamiento segregador. Es algo que va en contra del principio de igualdad de oportunidades y va en contra de un país mucho más desarrollado, más moderno, con mayor cohesión social. Entonces me parece que ese es un tema fundamental. Y lo que nos viene a decir con los recortes es que hemos estudiado los ciudadanos de este país por encima de nuestras posibilidades. Algo que es absolutamente falso. Hemos estudiado lo que tenemos derecho a estudiar. Es bueno que vayan los hijos de los trabajadores a la universidad, que titulen, que hagan su formación profesional, sus bachilleratos, etcétera, etcétera. Entonces, con esto intentan justificar, por una parte, los recortes, con planteamientos ideológicos, que a su vez conecta con el planteamiento religioso. Es curioso que en Europa los que llevan a sus hijos a las empresas, a las escuelas privadas son las capas más humildes, son los pobres. Aquí es al contrario, aquí intentan segregar, hacer segregación entre clases sociales en función de la red privada concertada a la red pública. Y la segunda razón es económica. Yo creo que el gobierno del PP lo que va buscando con estos recortes es deteriorar el servicio público educativo, la calidad del mismo, para abrir espacio a la privatización. Primero, te quitan los alumnos para intentar derivarlos a la red privada concertada y dan suelo público, regalan suelo público a este tipo de empresas y entran, bueno, pues buscando una ocasión de negocio que han perdido en el ladrillo, que han perdido, en fin, en otros campos en los que obtenían beneficios importantes y ahora se ha venido todo abajo. Por eso nos llama la atención que grandes empresas, a veces constructoras, empresas de servicios, de seguridad, de limpieza, concurren, por ejemplo, en las escuelas infantiles, que es una etapa fundamental para la educación del niño, concursan para quedarse con ese negocio porque es mucho el dinero que está en juego. Acabo con dos datos. A nivel de España, los últimos datos del INE, como de 2010, hablaban de que habían ganado las empresas privadas de la educación 700 millones de euros, y este es un pastel que no solo existe aquí, existe a nivel mundial. A nivel mundial, la UNESCO calcula el negocio de la educación en 2 billones de dólares. Sí, bueno, en ese sentido hay un libro muy interesante de Owen Jones que se llama Chaps, la demonización de la clase obrera, y da un dato de todos los diputados ingleses que han ido a un colegio en concreto, que es Eton. Yo creo que en el Estado español hay una cosa también bastante análoga, se podría trazar que determinados colegios son los únicos donde la gente está estudiando, ¿no? De hecho, ahondando en el tema del clasismo que planteabas, ¿no? Ese mismo libro se plantea que había un diputado laborista de origen de clase trabajadora y cada vez que hablaba, todos los diputados conservadores le pedían un café, ¿no? desde las filas del hemiciclo, ¿no? O sea, bueno, lo que fuera ahí el equivalente, que es bastante fuerte. Aparte de más intervenciones, ¿no? De hablar de la necesidad de la defensa de la de la educación pública, si queréis ir también lanzando ya pues algunas alternativas de cosas de mejora, ¿no? Pues por ejemplo con el tema de los libros de texto, ¿no? Que es un tema que siempre se ha dado por hecho, que ha sido, si estamos hablando de negocio, para editoriales como Anaya y todas estas, ha sido el negocio, ¿no? De los libros de texto, que ya por fin se están planteando propuestas para intentar superar todo eso. Si por favor, compañero, nos quieres comentar un poco. A ver, solo decir, por ejemplo, esto está formado por profesores de la escuela pública. Más voluntarios que nos llevan la web o nos ayudan, los pueden ayudar en la maquetación o lo que sea. Incluso estábamos hablando antes que necesitábamos hasta algún periodista, porque hemos hecho entrevistas en la radio y nos han preguntado que en contra de qué editorial estamos. Nosotros no estamos en contra de ninguna editorial. Nosotros lo que estamos es por la escuela pública y estamos haciendo gratis. Y nos preguntan que por qué. Le decimos que sacamos un rato de nuestro tiempo, nos sentamos en el ordenador, lo sacamos y lo volcamos en una web. Nos financiamos nosotros mismos. Hemos sacado nuestros euros, los hemos puesto encima de la mesa para hacer un hosting que lo lleva un compañero nuestro. Es decir, que todo es de nuestra iniciativa, ¿no? Hay gente que nos escribe, se presentan voluntarios, etcétera. Es una organización, digamos, que horizontal. No tenemos ninguna cabeza visible ni nada por el estilo. Y también todo esto es por comunicación a través de la web. Muchos de nosotros ni nos conocemos. Algunos sí, porque hemos trabajado juntos o nos hemos reunido porque somos de la misma asignatura y estamos poniendo en común a ver cómo lo hacemos y demás, ¿no? También es asambleario, hemos visto que un par de veces al año por lo menos lo hacemos, aunque deberíamos hacerlo más para poder reunirnos esto. Y de hecho es un proyecto lo cual lo defendemos bastante hasta la médula, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y muchos padres, se ha puesto en práctica ya en varios institutos, porque los que escriben intentan que de alguna manera se ponga en práctica en los institutos. Los padres lo están agradeciendo, las AMPAs también, y los chavales están encantados, porque aquí tengo un ejemplar solamente de primero, lo podéis ir mirando si queréis, y se puede llevar por capítulos, se puede llevar, es más fácil de llevar en la mochila, es más fácil de imprimir y puede costar 5 euros y no 32 como el que me he gastado yo paradójicamente esta mañana para comprar el libro de mi hija, ¿no? Por ejemplo. Hablando con todos los ataques que está sufriendo por parte de la educación pública, luego ya vamos pasando ya el micro a todos y a todas, si nos quieres comentar a la compañera tu caso concreto, que es ¿en qué proceso estáis exactamente? Pues estamos en un proceso, actualmente nos han despedido a 19 educadoras de las 4 escuelas públicas que hay en el Ayuntamiento de Móstoles. Empezamos con el proceso en el mes de julio, cuando ya empezaron a decir que iba a haber despidos. Durante todo el mes de agosto ha habido distintos movimientos, pero al final los despidos se han consolidado, es decir, ya estamos desde el día 4 de septiembre despedidas. Y esto, como ha dicho anteriormente el compañero, es un golpe bastante duro, no solamente para nosotros, sino para los compañeros que quedan y para las 4 escuelas públicas del Ayuntamiento de Móstoles. Se ve un claro propósito de, no tardando mucho, una posible privatización. ¿Por qué? Porque lo han hecho como en etapas. Primero, lo que hicieron es suprimirnos el ciclo de 3 a 6. Después, lo que hicieron es subir las ratios. Sucesivamente, el siguiente plan fue subir las cuotas desmesuradamente, pero exageradamente, ¿eh? El siguiente paso, claro, al subir las cuotas, coincidiendo con esta crisis tan tremenda que hay en toda la sociedad, los padres no podían pagar. Y esto ha dado lugar a que haya menos matriculaciones y menos niños en las aulas, claro. Entonces, alegan que no se puede sostener a tanto profesorado con esta bajada de niños, pero todo ha sido un plan muy bien hecho por parte de ellos para llegar a esta situación, porque realmente nuestro proyecto funciona perfectamente, las familias están volcadas y lo han hecho de una forma muy cobarde, porque ha sido justamente cuando las aulas estaban cerradas y cuando los padres no podían apoyarnos en nada. Ha sido cruel y es una tortura, porque además no han sido valientes, no han tenido... nos han mandado una carta como diciendo que sentían mucho en tenernos que referir a nosotros en estas circunstancias, pero realmente este es el primer paso y un golpe durísimo contra nuestras escuelas, con un proyecto educativo que francamente yo les invito a mucho a que lo conozcan. Es 30 años lo que lleva funcionando en Móstoles, tiene calidad. Somos profesores especializados en educación infantil, somos universitarios, trabajamos con puertas abiertas, es decir, las familias en cualquier momento pueden ver lo que hacemos con sus hijos. Y no es una guardería, son unas escuelas donde todo el proceso es educativo, desde que entra el niño hasta que sale. Entonces, ellos no quieren esto, ellos lo que quieren son las típicas guarderías a las que las favorecen con dinero público, Y sin embargo a las nuestras no las dan ni siquiera el cheque de guardería, que son 100 euros que se lo están dando a otras personas. ¿Qué están contribuyendo? Están contribuyendo a que, claro, los padres quieren venir a nuestras escuelas porque les gusta nuestra calidad y nos conocen y saben cómo trabajamos porque nos avalan muchos años, pero es imposible que económicamente se lo puedan mantener. Si me lo permitís, voy a poner un ejemplo. Yo el año pasado estaba en el aula de bebés y un bebé pagaba por la cuota del mes 450 euros. Es una barbaridad. Entonces, lógicamente, un padre que no esté concienciado con nuestro proyecto educativo, que no lo conozca, y va a una guardería privada, le ofrecen 100 euros y encima es más barata la cuota, y en este momento de crisis, si no es una persona que tenga solvencia económica y que tenga muy claro que le gusta nuestro proyecto educativo, se va a la otra escuela. Es que eso lo haríamos cualquier persona. Luego, esto, aunque ellos dicen que no, es un golpe durísimo, es el primer golpe, porque después de nosotros somos conscientes que va a ir más gente. Tenemos a todos los compañeros que nos están apoyando, somos una piña. Y además es que realmente en todo momento nos ha apoyado mucha gente, las familias. Inclusive al alcalde hemos intentado hablarle y no nos ha dejado. Yo concretamente, junto con otras dos compañeras, el día 2 de septiembre fui a la puerta de su casa porque casualmente él vive dos portales más abajo de nuestra escuela, y el guardaespaldas no me dejó acercarme. Yo lo único que le iba a decir, no le iba a insultar ni le iba a decir nada, le iba a decir que nos diera tiempo, porque sí es cierto que ahora las escuelas no están llenas, pero a lo largo del primer trimestre muchos padres están empezando a encontrar trabajo y se van solucionando sus problemas económicos y acuden a la escuela porque es que les gustan nuestras instalaciones y nos conocen. Pero claro, no nos han dado tiempo. Y otra cosa muy importante, que es un gobierno súper cobarde y mentiroso, lo tengo que decir, es que en noviembre ya nos quisieron reducir las jornadas y todos los compañeros del Ayuntamiento de Móstoles contribuyeron con un fondo de acción social que tenemos de 180.000 euros para salvarlos. Y nos respetaban el puesto de trabajo hasta el 2013. Han pasado unos meses y ya se han producido los primeros despidos. No han querido dar la cara, no han tenido voluntad política de arreglo, porque les hemos dado múltiples opciones para que esto se solucionara. Derivar algún colectivo a nuestras escuelas, que estamos dispuestos a educar a cualquier tipo de colectivo que nos venga, porque es que estamos preparados para ello. Y no han querido. A todos nos han dicho que no. Tenían muy claro que el objetivo era despedir, despedir y despedir. Y el siguiente paso es privatizar. Es que es claro, claro. Porque son edificios que están muy bien instalados y lo único que necesita es echar al personal, y el siguiente paso es dárselo a una empresa que sea el mejor postor económicamente hablando. Me salgo un momentito del tema de la charla, porque estamos hablando de educación, pero realmente estamos hablando de un problema de fondo, que es toda la privatización de servicios públicos, que afecta específicamente aquí a la educación, pero... Bueno, a lo largo de la historia del programa hemos tenido pues a la gente de la plataforma contra la privatización de la sanidad en la Comunidad de Madrid, que también los que defienden el agua pública, los bomberos, los de Telemadrid, bueno, y de hecho nos faltaba hablar un poco de educación. Y también, ya que sacas ese tema, preguntarte si la gente de los compañeros de otros organismos dependientes del Ayuntamiento de Móstoles también han manifestado cierta preocupación por la privatización de sus servicios. No sé cuáles son, por ejemplo, la gente de las instalaciones deportivas o de otro tipo de servicios del Ayuntamiento también están con la mosca detrás de la oreja. Sí, efectivamente, acabas de tocar un tema muy importante. Es que no solamente es educación, es que era el siguiente paso, porque el señor Ortiz ya ha anunciado que no solamente va a haber despidos en educación, como ya lo ha habido, sino que también el siguiente paso es deportes, porque las instalaciones, según ha manifestado él, son demasiado amplias y tienen demasiado personal. Después de nosotros irá también, pues posiblemente, toda la parte del conservatorio. O sea, no es solamente nosotros. Este es, como si se suele decir, es la primera fisura de un edificio. Después de esa fisura, lo que se va a producir es una brecha más grande para que el edificio poco a poco vaya cayendo. Lo más triste de esto es que, sin embargo, tienen dinero para todo, pero una cosa que es tan prioritaria, me da lo mismo educación que deportes, todo es cultura. ¿Cómo pueden recortar en una cosa tan importante que es la formación de una persona y en el ciclo de 0 a 3 y en cualquier ciclo de una persona? La educación es lo que forma, lo que el día de mañana nos hace pensar y nos hace decidir. Ellos no quieren eso. Ellos quieren simplemente sitios donde los niños estén aparcados, se les limpien los mocos y juegan un ratito. Y si aprenden, han aprendido, y si no, pues ya está. Eso es lo que quieren. Y entonces nuestro proyecto les viene grande. Les viene grande porque no les interesa, sinceramente. No se han molestado un día en ir a ver cómo trabajamos. Y tampoco les interesa ir a deportes. Es decir, es que es un proceso que han empezado con nosotros y van a seguir adelante. Entonces, como personas y como profesionales, no podemos dejarles que sigan con este tema, porque es que nos vamos a ver todos, antes o después. Y es una verdadera pena que arremetan contra un proyecto que, sigo diciendo, lleva 30 años, que yo en estas escuelas no soy de las más antiguas, pero hay personas que se han dejado toda su vida para luchar por ello. Y es verdaderamente una tristeza pensar en que no lo puedan quitar y que lo puedan totalmente cerrar todo. Bien, vamos a pasarle por favor el micro a Conchi, que quería plantear algo antes, hemos medio arrebatado, no sé si quieres ahondar en algo de lo que se ha planteado ya o ahondar en lo que decíamos de cómo se están haciendo los recortes por la Comunidad de Madrid, por todo el Estado, pero en concreto en la Comunidad de Madrid, y es que se está reduciendo no solamente en plazas en educación infantil o cerrando escuelas, fundiendo dos institutos, eliminando alguno, sino que se está reduciendo muchísimo todo el tema de becas de libros, beca comedor, beca de todo tipo de... Hace unos años, a cuento de nuestro proyecto de los apuntes Marea Verde, hasta hace unos años las familias eran un coste importante, el tema de los libros de texto, pero podían asumirlo. De unos años a esta parte, los que no tenían recursos para afrontar esta vuelta al cole, que se dice, tenían una beca de libros, y siempre había alguno, un par de alumnos o tres, que no tenían derecho a esta beca de libros, tampoco tenían buenas condiciones, y siempre se tenía algún libro de sobra en los departamentos para ajustarlo, y entre unas cosas y otras se iba apañando el curso. Pero de unos años a esta parte ha confluido la crisis de las familias con la reducción de becas de libros, con lo cual cada vez es más difícil y hay más alumnos que no pueden afrontar esta vuelta al cole, que es mucho dinero, son libros muy caros. Un libro de primero de la ESO no puede valer entre 20 y 30 euros de cualquier asignatura. Y no solamente eso, sino que aunque la ley no nos permite a los centros variar la editorial cada 4 años, nada más que cada 4 años, las editoriales ya se buscan sus mañas para variar esos libros de un año a otro. No te varían el libro, no te varían el texto, pero barajan las actividades, barajan las páginas, de forma que para poder utilizar de facto esos libros, tenemos que tener todos los libros encima de la mesa y decir, a ver, del libro antiguo, del moderno, del de hace 2 años, las actividades, la 4, la 2, la 8, la página 20, la página 12, ahora en cuadernillos, ahora de tal forma. Efectivamente. Entonces, lo que nos ha llevado a una iniciativa que yo llevo yendo desde que he entrado en la educación pública, pero que ha empezado a cuento de la crisis y demás, de editar estos libros de texto hechos por profesores que trabajamos en ello, que siempre nos encontramos con los libros, que siempre comentamos, esto está demasiado desarrollado, esto no lo saltamos, esto faltaría, esto lo doy por apuntes, esto pues ya hecho por nosotros, con nuestra experiencia y demás, y no solamente eso, sino que los profesores que así lo quieran pueden coger, pedirnos el editable, quitar lo que quieran, poner lo que ellos quieran, sus actividades, sus apuntes, quitar trozos, lo que quieran, de forma que lo que se le da a los alumnos, lo que se van a imprimir, lo que se van a fotocopiar, ya es exactamente lo que quieren dar cada profesor. Y no solamente eso, sino que ocurre muy a menudo que no se dan todos los temas, sino que se dan los temas que sean, se pueden ir haciendo los temas de uno en uno. No hace falta hacerse todo el libro, todo el coste económico de fotocopiarlo, de imprimirlo y demás, sino solamente los temas que se den. Simplemente, bueno, comentar. Sí, un poco en la. Yo creo un proyecto con ciertas similitudes, ¿no? A esto que estáis planteando, le pasamos el micro a la compañera de La Marea, que es el proyecto del libro La Uni en la Calle. Coméntanos, por favor, ese proyecto y en qué fase está. Pues supongo que recordaréis, el 9 de marzo de este año se tuvo lugar en Madrid pues esta iniciativa que se llamaba La Uni en la Calle y consistía básicamente en que profesorado de todas las universidades públicas de la Comunidad de Madrid y también UNED y CSIC, pues hacían clases abiertas en diferentes espacios públicos de las ciudades, principalmente calles y plazas, pero bueno, también en bibliotecas, centros sociales, cafés, etcétera. Y pues cada profesor, cada profesora impartía allí una sesión abierta a todo el mundo. La iniciativa tuvo muchísimo éxito, acudió mucha gente Y bueno, realmente surgió la idea desde La Marea, un poco por una compañera que comentaba como que se había quedado como con ganas de ir a todas las clases y no había podido, porque realmente fue un programa amplísimo, había un montón de sesiones simultáneas y todas con muy buena pinta. Entonces, bueno, un poco así como con esa medio broma, medio inquietud, decidimos contactar con todo el profesorado que había participado para pedirle que nos cediese su texto, su clase, para editarlo, para poder pues tener por escrito, en papel, pues todo ese conocimiento, ese conocimiento libre, ¿no? Cultura colectiva. Estamos en ello. Para hacerlo hemos puesto en marcha un crowdfunding, una, vaya, lo que se dice pasar la gorra, pero a través de internet, de toda la vida, pero bueno, que implica también la precompra, ¿no?, del libro, además de otras recompensas, que bueno, que luego, no sé. ¿Pueden hacer donaciones aquí ahora también? Sí, sí, también luego si queréis. Luego el momento de... Esto de, se llama un capote, ¿eh? El momento de publicidad y tal, si queréis luego fuera de micros también os puedo dar más detalles, pero bueno, la iniciativa además, tanto por parte del profesorado, de quien surgió la idea, como de por parte de La Marea, esta intención de publicarlo, es que por un lado, o sea, es doble, es también pues esta reivindicación, ¿no?, de la escuela pública, o sea, es una manera de dar valor, dar a conocer pues la labor importantísima para la sociedad que se hace en este caso en las universidades, pero bueno, en todos los niveles educativos, y la necesidad de defenderlo, de que es conocimiento útil, valioso, que no es pues ese, no sé, gente que vive a costa del Estado, ni muchísimo menos, o sea, que se generan cosas muy interesantes. Bien, queríamos pasar la palabra a Joaquín y luego a Pablo, que todavía no han hablado, pero antes de eso, creo que no habéis comentado, o a mí por lo menos se me ha escapado, alguna página web donde se pueda acceder, sí, al proyecto, forma de contacto, y si también tenéis manera de pasar la gorra, pues también, ¿no? O sea, que salgamos aquí financiados, bueno, mínimamente. De momento, hasta ahora nosotros nos financiamos en las asambleas, ponemos el dinero que sea necesario para que, si hay que ampliar el hosting porque necesitamos más megas para poner los temas y eso, y de momento lo vamos haciendo nosotros. Está planteado que se pueda hacer alguna autofinanciación poniendo algo en la web o alguna cosa que se planteará en la asamblea. Y lo otro que me has preguntado se me ha olvidado, se me ha ido. Sí, la página web, la dirección. Bueno, sí, eso, hablando de, es apuntesmareaverde.org.es y está. Poniendo Apuntes Marea Verde ya sale en todos los lados. Estamos en Facebook también, en Twitter. Su buscador favorito, que no hacemos publicidad, a no ser que nos financien. Vamos a pasar la palabra ya, compañero, de los que, para ir acabando la primera ronda. Bueno, como no me has preguntado nada, pues ya yo me saco el tema, ¿no? Perfecto. me acabas de hundir, gracias. Sí, pues no sé, o sea, lo que comentabais, la verdad, es por poner un poco de humor porque me está deprimiendo solamente de oír lo que estáis contando, ¿no? O sea, realmente, joder, son problemones. O sea, estamos en una muy fuerte y en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, a uno se, no sé, o sea, si no se ha acompañado, vamos, me voy a casa, no me voy a suicidar porque tengo trabajo todavía y familia, etcétera. Pero bueno, digamos que hay una parte importante que es la de cómo actuar, que ya estáis muchos de vosotros en ello, pero hay una parte de pensar hacia dónde vamos, ¿no? O sea, es momento de pensar, organizarse y ver qué posibilidades tenemos como proyectos en muchos ámbitos, ¿no? Yo estoy metido en este grupo porque creo que era una cosa, o sea, un proyecto muy interesante que podía apoyar por mi conocimiento en el área digital, se está haciendo en otros países ahora mismo. Estados como California, por ejemplo, están poniendo dinero público para hacer estos libros. Creative Commons, por ejemplo, también tiene una página con un montón de iniciativas. En África se está haciendo. Este verano justo está en Berlín con una gente que hace un software para editar. Entonces, está sucediendo ahora porque además las tecnologías están más preparadas que hace años, ¿no? Entonces, en este ámbito sí que conozco y ahí es donde pretendo apoyar el proyecto, ¿no? Pero vamos, hay muchas otras posibilidades. Estoy en temas también de redes inalámbricas, ¿no? O sea, la apropiación de los canales de información es importantísimo, porque ahí es donde nos podemos comunicar, ¿no? Y ahí es donde te juntas con los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, pensemos juntos y a ver hacia dónde vamos. Como has dicho que no te hemos hecho ninguna pregunta, no, déjaselo un momentito a Gabriel. Te vamos a hacer la pregunta más rara de la tarde a ti. A ver, a ver. Que a priori es extraña, pero molaría que lo contases. ¿Cómo te sacaste tú el carnet de conducir? Bueno. Pues primero está en una página web porque es un poco largo, así que casi mejor que os lo leáis, carnetlibre.com. Y básicamente, pues yo de joven ya veía el problema, ¿no? Ya veía cómo venía y dije, mira, yo como veo que no me voy a dar para una hipoteca y como el tema del carnet, yo, no sé, me parecía llevar la contraria, básicamente. Entonces, pues nada, cogí y dije, ¿por qué no lo iba a sacar yo por libre? Sin tener, si veo que hay una situación injusta, ¿por qué no actuar para cambiarla? ¿No? Todo el mundo en esa época era, pues, se conformaba, ¿no? Y decía, no, pues o voy a tu escuela y pago, ahí no venía ningún problema porque todo el mundo tenía dinero, o se lo pagaba su padre o lo que fuera, o decía, bueno, si no lo hago ilegalmente, ¿no? Voy con mi padre, que me dan unas clases en un descampado, ¿no? Y decía, ¿por qué no vamos a cambiar un sistema si creemos que está mal y hay que mejorarlo? O sea, hay que actuar para hacer que esté mejor, ¿no? Porque si no, la injusticia va a crecer, ¿no? Entonces, bueno, me estuve informando y tal, me saqué el teórico y luego encontré una ley del 81 que permitía sacarte el carnet de conducir si seguías ciertos pasos. Por ejemplo, pues tenías que tener el coche adaptado, ponerle pedales a la derecha. Entonces, mi coche tiene 6 pedales porque llevé un taller para ponerle pedales. En fin, una serie de cosas. Al final conseguí que mi madre la autorizara a la DGT y me diera clases de conducir. Entonces di un montón de clases con ella, un proceso muy divertido y muy gratificante, ¿no? Y bueno, todo el mundo me decía que era imposible, que no se podía hacer, y yo cada vez que alguien me decía eso decía, pues igual tengo que probar para intentarlo, ¿no? Porque aquí pone la ley que se puede. O sea, yo fui a la DGT un montón de veces y muchas de las veces me decían, no, eso no se puede hacer, en la primera ventanilla. Y hasta que no fui un día con la ley y le dije, mira, quiero hablar con tu jefe, ¿no? Porque, pues, ¿sabes? Pues no me hicieron caso, ¿no? Y entonces, bueno, pues también, no sé, o sea, lo hice por una cuestión muy particular de algo que creía que era solo mío en ese momento, ¿no? Pero luego, con la crisis y estas cuestiones, me he dado cuenta que no, que de repente es algo que está sucediendo en otros ámbitos y que además este ejemplo, que en principio era mío, coño, se puede aplicar a otros. O sea, es una cuestión de actitud, ¿sabes? Es decir, venga, pues lo que hay que hacer es luchar por lo que uno quiere que sea el mundo, ¿no? O sea, si queremos que sea de esta manera, pues habrá que ponerse manos a obra. Efectivamente, en España, pues si se ve tanto fútbol o salsa rosa, así no cambias nada, ¿no? Entonces hay que empezar por apagar la televisión, ¿sabes? Y entonces, bueno, leer más cosas en internet y estar un poquito más activos, ¿no? Pero eso es lo que le falta a España ahora mismo. Educación, con la educación, que es la base para construir a la persona, pues se consigue esto, ¿no? Entonces, pues hay que apelar a lo que hemos educado en años anteriores, ¿no? Hay que sacar ahí a las bases de gente formada y decir, en vez de iros a Alemania, quedaros y luchar, ¿no? Porque un filósofo amigo mío me decía, hay dos alternativas, o te vas a hacer carrera fuera o te quedas aquí a pelear. Todavía no he decidido, pero mientras tanto, pues hay que pelear. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a cerrar aquí la primera ronda, ¿no? Sí que hemos roto el hielo, vamos con Pablo, que además tienes un cierto parecido con el doctor Harry, que desde aquí le... mítico miembro dicho, de Barrio Canino, que desde aquí le mandamos un saludo, que está bastante fastidiado. Es para, bueno, ya lo aclaramos, ¿no? Para la gente que está escuchando, eres su hermano, ¿no? Sí, sí. De acuerdo, que imagino que cuando te escuchen la voz a lo mejor ven una cierta similitud. Puede ser. Bueno, ¿quieres alguna pregunta? También así, micro libre. Bueno, yo como maestro, sí, que estoy todos los días, ¿no?, en la brecha con los niños, y más aún trabajando en la concertada, ¿no?, que es una lucha todavía más continua, ¿no?, con las compañeras y compañeros que no entienden, ¿no?, que la educación es un derecho de todos y que todos deberíamos tener acceso a él de manera gratuita. Pues hay muchos temas que me traen loco, ¿no? Y no sé, yo creo que la palabra clave en educación hoy en día es la continuidad. En España no tenemos continuidad en lo que se refiere a las leyes educativas. Estamos hartos de cambiar de ley educativa a cada gobierno que pasa, y esto no es serio. Todos sabemos que en los países bueno, más punteros, en teoría, ¿no?, más punteros en educación, como pueden ser Finlandia, hemos visto programas en televisión hablando sobre estos sistemas educativos, estas leyes en las que se basan llevan años funcionando. Se han hecho mejoras, pero se ha hecho un pacto nacional por la educación, por el cual se sabe que eso no se toca, que es un tema muy serio. Teniendo en cuenta también cómo se percibe la labor de los profesores en la sociedad. En España, los profesores siempre hemos sido percibidos como el último mono, ¿no?, como más pobre que un maestro de escuela, siempre se ha dicho. Entonces, está claro que entonces la labor que tenemos que hacer es ingente, ya no solamente la lucha contra los políticos, sino contra lo que se piensa en la sociedad, ¿no?, de la educación. Y está claro que la educación para la sociedad española no es una prioridad como norma, ¿no? Está claro que en las elecciones sale lo que salen y con los programas con los que se presenta la gente. Entonces sabemos que la gente no está preparada para decidir realmente qué es lo que quiere. Por otra parte, me gustaría introducir también en el debate algo muy importante, que en la Comunidad de Madrid el Partido Popular tiene una guerra particular, y es el bilingüismo en los colegios, que me parece algo, no sé, es algo horrible, ¿no? El otro día escuchaba a una catedrática de la lengua decir que el bilingüismo en los colegios, sobre todo en primaria, es un atentado en contra de nuestra lengua, ¿no? Se está dejando de utilizar nuestra lengua en los colegios, está dando asignaturas tan importantes como la ciencia en inglés. Es algo horrible. Los chavales ya no saben hablar en castellano unos conceptos tan importantes como estos, y se aprenden de memoria conceptos en inglés para soltarlos de cualquier manera en los exámenes. Y es algo que se está fomentando por parte de los profesores, ¿no? Profesores que, por otra parte, tampoco estamos formados lo suficiente como para dar una enseñanza bilingüe. El otro día, en una tutoría que tenía con un padre, me decía, bueno, pero es que vosotros no sois ingleses. Digo, pues está claro que no somos ingleses. Pero es que tampoco pretendo ser inglés. Yo a mis alumnos les quiero enseñar una serie de cosas, quiero acompañarles, quiero cogerles de la mano para que juntos, descubramos cosas. ¿Qué tiene que ver esto con el inglés? O sea, yo sé que hay una pedagogía del inglés que está muy estudiada y se hace de una manera determinada. Eso no tiene nada que ver con que yo le hable en inglés a mi alumno con mi acento de Madrid. En fin, hay una serie de temas que de verdad hacen arder la sangre, de verdad. Sí. Dos cuestiones bastante relacionadas. Es, por un lado, esta pregunta no es para pillaros, es simplemente por si lo conocéis. ¿Cómo está avanzado el proceso de privatización y el ataque a la educación pública en Madrid respecto a otras partes del Estado? Y también, pues eso, respecto a sus otros países, ¿no? O sea, ¿cómo es la situación? Y segundo, ¿estamos consiguiendo parar el golpe? Es decir, ¿realmente estamos haciendo lo suficiente? ¿Qué tipo de movilizaciones están planteando? ¿Cuáles se deberían plantear? No sé, un poco cómo veis, ¿no? El tema de la lucha. Y luego, pues, después de Agustín, pues quien quiere intervenir, pues pedís el micro. Gracias. Bueno, sobre el tema privatización, decir que Madrid siempre es una avanzadilla de las posiciones más neoliberales. En mi barrio, en Vallecas, ahora mismo los alumnos, el alumnado, alumnos y alumnas que están en la escuela pública son un 40% y un 60% los que están en escuelas privadas y concertadas. Es decir, ahí nos han robado el santo y la limosna. Deterioran los centros, se llevan los alumnos, vacían, lo que han hecho, lo que explica muy bien Ana, la compañera de Móstoles. Vacían, deterioran, suben las tasas, hacen que sea poco rentable, te quitan los alumnos y luego ocupan los centros o dan suelo público para que no se construyan nuevos centros. Bueno, eso en Vallecas, pero en Madrid capital está por encima ya el alumnado en las escuelas concertadas también, del orden de un 55 al 45. A nivel de comunidad no es así. Están los grandes pueblos de la periferia, donde hay más presencia de la escuela pública, y a nivel del Estado es que es el 70% el que está en la escuela pública. Entonces, hay que fijarse el ritmo tan brutal que llevan en Madrid. Es más, yo anuncio una cosa y digo que hay que estar muy atentos. El hundimiento de los grandes proyectos que tiene el PP para la Comunidad de Madrid, como es las Olimpiadas, el Madrid 2020... probablemente el Eurovegas, que va a acabar convertido... Bueno, nos hemos liberado, menos mal. Eso, sí, menos mal. El Eurovegas, que va a acabar convertido en el bienvenido a Mr. Marshall o algo parecido, el bloqueo de la privatización, puede conllevar una aceleración de los procesos de privatización. Hace poco, en el Ayuntamiento de Madrid han anunciado que van a privatizar el cuidado y mantenimiento de los jardines, de los parques y jardines. Entonces van a privatizar todo lo que puedan porque tienen que dar negocio a su gente. Bueno, dicho esto, ¿qué hacemos? Claro, la pregunta es esa, ¿qué hacemos? Mirad, yo creo que lo que está en choque es una concepción distinta de la finalidad de la educación. Lo que plantea el PP, fundamentalmente el PP, es no una educación para la vida, para ser personas, para la sociedad, sino es una instrucción para el mercado, para la competitividad. Entonces son dos enfoques completamente distintos. Ellos quieren mano de obra barata. Cuando dicen que hemos estudiado por encima de nuestras posibilidades, es porque no les hace ninguna gracia invertir dinero público en la educación para que luego se vayan muchos de nuestros jóvenes, esta generación también formada, a trabajar al extranjero, a otros países. Entonces quieren asegurar su élite, los que no necesitan ni siquiera becas porque su familia les puede pagar la carrera aunque tarden 40 años en acabarla, y para el resto, pues mano de obra de una cualificación realmente mediana o baja, orientar los servicios a poquita industria y, en fin, un modelo muy tercermundista. Es decir, aquí no hay una apuesta por la modernización de este país. Aquí hay una apuesta por los salarios baratos, por un estado de bienestar muy débil y por una inversión muy baja. Hay un premio Nobel, que James Hetman, del año 2000, de economía, que dice que por cada dólar que se invierte en educación, la rentabilidad suele ser entre el 7 y el 10% anual. Mucho más, dice él con ironía, que cualquier fondo de inversión. Bueno, pues esa concepción la derecha de nuestro país no la tiene. Por dar un pequeño dato, llevamos más de 6.000 millones de euros recortados desde 2010 para acá. Eso es más de un billón de las pesetas antiguas. Es muchísimo dinero. A nivel del Estado se habla de cerca de 30.000 profesores despedidos. En Madrid, 3.500. En el curso actual, 944 en los últimos datos. Más o menos, algo más en infantil y primaria y un poquito menos en secundaria. Entonces, ¿cómo no se va a notar en la calidad educativa el recorte en atención a la diversidad cuando la escuela pública tiene que jugar ese papel, esa labor de dar más a quien menos tiene? ¿Cómo no se va a notar cuando recortan las becas? ¿Cómo no se va a notar cuando hay esa caída en el profesorado? Si no se nota tanto en la calidad, es pues justamente con iniciativas como esta de los libros Marea Verde, con las cooperativas que hacen las familias o los bancos de libros para intercambiarlos en las clases, apostando por extraescolares, que tiene un carácter educativo perfectamente importante, a pesar de los recortes, a pesar del malestar. Y quizás la actitud más correcta que nos toca tener al profesorado es, por una parte, la profesionalidad, porque lo mismo cuesta hacer las cosas bien que mal, y hay que hacerlas bien siempre, en todo caso, porque es nuestra responsabilidad, y la protesta. Y protestar al mismo tiempo, estar movilizados. Porque si uno hace las cosas con todo rigor, cuando te están fastidiando, ninguneando, insultando, bajándote el sueldo, quitándote compañeros, despidiendo a los interinos y poniéndoles verde previamente, pues se te queda un poquito como de cara de no sé qué, si no sales a la calle y te manifiestas con toda la contundencia. Creo que eso es la manera más coherente de hacerlo. Hay que seguir con el debate, hay que establecer muchas complicidades con las familias y con el alumnado, y hay que intentar asegurar que los centros sean lo más democráticos posibles. Diga lo que diga la ley. Aprobarán la ley Wert, que va a durar muy poquito, eso estoy convencido de ello. Tiene una fecha de caducidad como los yogures, pero la comunidad educativa tiene que exigir participación, democracia, que haya proyectos educativos consensuados, aunque nos impongan los directores o las directoras desde arriba. Creo que eso es un elemento absolutamente fundamental. Y en las citas más próximas, pues parece que he convocado ya una consulta sobre el derecho a la educación pública y de rechazo a la ley Wert, para seguir abundando en el desprestigio que tiene este ministro y exigirlo como bien público, una huelga para octubre y una marcha sobre Madrid. Muy bien, a mí ahora, un segundillo, no sueltes el micro. Veo que tienes un libro en la mano muy interesante, de una colección que se llama ¿Qué hacemos? ¿De acuerdo? Si quieres comentar brevemente el título, quiénes habéis participado ahí. Yo creo que luego. Hay un párrafo muy bonito, sí, sobre la finalidad de la educación, que puede estar estupendo al final. Sí, ya lo comentas, sí, entonces, ¿no? Muy bien. Oye, una cosa. Sí. Sobre lo que decía antes Pablo, que me parecía, ya que estoy abusando de la palabra, un minuto más. El tema del bilingüismo. Hay un programa bilingüe en Madrid que le han impuesto en la comunidad, que no se ha evaluado ni se ha hecho ningún seguimiento. Yo estoy en un instituto bilingüe en Vallecas, en Villa Vallecas, y lo malo no es que haya, por alcanzar un nivel de inglés de conversación, haya un empobrecimiento del contenido. No, lo malo no es eso. Lo malo es que introduce una dinámica segregadora brutal entre el alumnado, como lo hacen los bachilleratos de excelencia y como lo hace también la asistencia de una doble red, que no asume alumnos que tienen dificultades. Entonces, cuando pedagógicamente está archidemostrado que lo eficaz es grupos heterogéneos, grupos plurales, que eso eleva el nivel de rendimiento académico y de desarrollo personal del alumnado, hacer grupos homogéneos de los que van bien por un lado, los que van peor por otro, es un auténtico desastre. Es la principal crítica que yo, viviéndolo de cerca, tengo que hacer a este programa. Pues respecto al tema de próximas movilizaciones y sobre todo pues el tema de la marea verde, porque hablando de las mareas, ¿no?, siempre se ha planteado una cosa que, como de alguna manera, incluso en el lenguaje, como que interiorizamos como el discurso privatizador, ¿no? Dice, las mareas están muy bien, dice, porque hay trabajadores y usuarios, ¿no? Es que a mí el tema de usuario, como no, es un término que a mí no me gusta demasiado, ¿no? Como quien lleva a sus hijos y a sus hijas al cole no fuera un trabajador, como quienes cogemos el metro no somos trabajadores, ¿no? Ese tema del usuario me resta un poco confuso, pero ¿cómo veis eso, ¿no? El tema de las mareas, que es un intento de superar solamente lo estrictamente laboral en los servicios públicos, ¿no?, con el resto de la sociedad, si sigue teniendo recorridos, si es un modelo válido, ¿no?, como está de salud, y sobre todo eso, que todas las próximas movilizaciones, si queréis comentar. Bueno, Laura, si quiere salir un poco del tema, pero luego lo podemos retomar, nos parece, los compañeros estáis más implicados en luchas sindicales y de la marea. Sí, nada, por ahondar brevemente en lo que comentábamos anteriormente, ¿no?, de que Madrid, obviamente, se está convirtiendo como en el experimento de la privatización de la educación. nada, como vengo en mi papel de mujer anuncio, para seguir en él, comentar que el periodista Eduardo Muriel, un compañero de La Marea, ha realizado precisamente un dossier sobre el negocio de la privatización de la educación y algunos datos que creo que son significativos. Claro, puede parecer a priori que no es un campo excesivamente lucrativo, y es cierto, no hay esa burbuja todavía, pero a cambio lo que sí que es seguro, en el sentido que tiene una especie, como le llama Eduardo Muriel, cliente cautivo, ¿no? O sea, el niño o la niña que entra en un colegio privado o concertado es como un posible cliente de aquí a cuántos años dura toda la educación, 10 años, una cosa así, ¿no? Entonces, claro, es como un valor seguro que tienen, que es como muy jugoso en ese sentido. Bueno, el 6 a los 18, claro. Cero. Toda la vida en realidad. Laura hacía pellas, por eso entonces. Contabiliza distinto. Y bueno, y para, o sea, ejemplo de lo interesante que es que grupos de inversores, pues que no, o sea, tan poco interesados, ¿no?, en la educación, en la pedagogía, como pueden ser las empresas de Arturo Fernández, Florentino Pérez, o incluso el grupo Eulen, ¿no?, que se dice, que está ya siendo adjudicatario de escuelas infantiles, una empresa que, bueno, que obviamente su interés no es pedagógico, sino puramente lucrativo. Y una frase, o sea, para que se vea cómo, claro, la visión diferente, ¿no?, que comentabas anteriormente de la educación, para ellos, para los malos, ni siquiera es un problema, por así decirlo, este interés en privatizar. Decía, en 2010, Lucía Figar, la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, en un encuentro en Italia con grupos conservadores católicos, decía abiertamente y felizmente, como algo de lo que estar orgullosa, que decía: nosotros, en Madrid, hemos elegido como opción principal mejorar el panorama de la educación en centros de gestión privada con fondos públicos. Hemos ofrecido suelo público gratuitamente a organizaciones religiosas, cooperativas y otras estructuras para que crearan centros sostenidos con fondos públicos, pero con gestión privada. Más claro imposible, vaya. Bueno, vamos con una preguntilla, porque la audiencia de Barrio Canino es muy quincemallista y muy activista, entonces tiene la imperiosa necesidad de saber un poco cómo el estado de salud de la Marea Verde y próximas movilizaciones. Y luego ya abrimos ahí el micro para personas del público que querían intervenir. Yo creo que también, pues, relacionado con el tema de segregación y todo eso, quería haber una intervención con el tema de diversidad por ahí, me parece. Luego pasamos el micro, ¿de acuerdo? Así que, por favor, algún compañero de la Marea Verde, si nos queréis comentar. Solamente comentar. Sí. Sin enrollarme mucho, por ejemplo, lo del bilingüismo, yo creo que es solamente un cartel, así de claro te lo digo, que cuando se quite de la pared saldrá muchísima mugre. No, es completamente cierto. Y además, por ejemplo, ahora mismo se van a contratar profesores irlandeses que no han hecho la oposición como nosotros y se van a poner a dar clase en los centros públicos. Esa es otra barbaridad, que se contrate esto cuando, por ejemplo, antes de ayer han quitado a todos los profesores de los niños autistas en Madrid, que también estaban trabajando. Por lo tanto, a mí me parece que esto es un golpe muy fuerte que se hace a la pública, y que no voy a definir lo que es la pública porque antes he dicho perfectamente aquí. O sea, que quiero decir que de alguna forma todo esto es una barbaridad que te indigna muchísimo, ¿no? Concretamente. Pero vamos a ver si... De verdad, que con el tema del bilingüismo yo creo que hay que acertar con el análisis, porque tiene razón lo que ha dicho Joaquín. Por ejemplo, se pone en cuestión el derecho al acceso a la función pública a través de los mecanismos que establece la ley y la Constitución. Igualdad, mérito y capacidad. Y contratan a dedo, pues a profesores, por ejemplo, nativos, a través de la publicidad que ponen en internet diciendo que Madrid es muy alegre por las noches y los cubos de botellines son muy baratos, que esa es la publicidad que utiliza la Comunidad de Madrid. Eso es cierto. También puede afectar al profesorado en el sentido de que desplazan a unos que tienen más derechos y más antigüedad por otros que están habilitados. O lo que decía Pablo, en el sentido de que el tema del bilingüismo no asegura un desarrollo de los conocimientos suficientemente amplio por alcanzar un nivel de inglés de conversación. No, de verdad, el tema más gordo es la dinámica segregadora tan brutal que establece, que hace, y pongo ejemplos concretos, que un grupo, por ejemplo, de primer ciclo de la ESO tenga 25 alumnos, número total de suspensos, 12 suspensos. Otro grupo de segundo de la ESO, 25 alumnos, número total de suspensos, 150 suspensos. Esa es la brutalidad. Que haya un grupo que tenga una media de 7 suspensos cada alumno y otro grupo que tenga una media de 0,2. Porque la escuela, que se debe convertir en una oportunidad para todos, cuando se produce una segregación tan brutal, se convierte en un riesgo para una parte del alumnado. Y eso es, desde el punto de vista del derecho a la educación, absolutamente intolerable. Sí, Solo quería contestar algo que tú habías citado aquí con respecto a lo de Lucía Figar. Lucía Figar, con estas declaraciones, además ella no lo oculta, ella pertenece a Comunión y Liberación y se llaman a sí mismos cielinos. De alguna forma todo esto tiene mucho que ver con lo que es la educación que ella está diciendo para esa privatización y lo de insistir en el bilingüismo y en todo lo que se está diciendo ahora. A mí me parece que también es otra barbaridad, porque uno puede tener su ideología, pero la enseñanza pública no tiene ideologías. No debería tener ideologías, ¿no? Porque nosotros los profesores estamos educados en la equidad y de alguna forma nosotros vamos a educar lo mismo a una persona que sea de esta forma o de otra, o si eres de un sexo o de otro, o vienes de una familia o de otra. Y eso, por ejemplo, se va a quitar cuando se privatice. De alguna forma se va a hacer un poco lo que estaba diciendo Agustín, que aquí lo que van a estudiar van a ser los ricos y los pobres serán que ser los que sean los camareros con las uñas sucias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo quería añadir a esto lo vergonzoso que supone que seamos, creo que, el segundo país de Europa, por lo menos, con mayor número de colegios concertados. Algo que me parece vergonzoso, ¿no? Ya la escuela pública, bueno, pues da acceso nada más que a determinadas personas, ¿no? Pero unos colegios que están pagados por todos nosotros, por nuestros impuestos, a los que no se les exige lo mismo, a los que se les cede, como decía la consejera Figar, suelo público, para que hagan un negocio, ¿no? Hay, por ejemplo, una de las la primera cooperativa de educación en la Comunidad de Madrid, los colegios de San Diego, que son absolutos negocios y están auspiciados por la señora Esperanza Aguirre en su momento, y que simplemente yo he trabajado en uno de esos colegios y lo único que se persigue es ganar dinero, nada más que ganar dinero, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que permitir que exista una enseñanza concertada en este país? Una enseñanza, como he dicho, pagadas por todos nosotros y a los que no se le puede exigir lo mismo que a un colegio, que a un colegio público, ¿no? La verdad es que me parece vergonzoso. Ahora sí, ya damos la palabra a la compañera. No me habéis contestado nada sobre el estado de salud de la Marea Verde, pero no os guardo rencor. Luego, a lo mejor, alguien del público lo puede retomar. No hago preguntas, cuando las hago no contestáis. Bueno, por favor. Hola, bueno, yo soy maestra de educación, soy una de las maestras de educación infantil del Ayuntamiento de Móstoles, que todavía no han despedido. Y bueno, un poco quería complejizar un poquito lo que se está diciendo, con lo que estoy totalmente de acuerdo, por supuesto, en el diagnóstico que se está aquí haciendo sobre la educación pública. Evidentemente no quieren que los pobres estudien, quieren que sean mano de obra barata, precaria, inculta, sin herramientas para enfrentarse, para tener un espíritu crítico respecto a la sociedad que tienen. Pero, y además, esto no es, o sea, que es un plan, o sea, es una perversión, ¿no? Porque es un plan absolutamente premeditado y planificado, ¿no? No solamente es hacer negocio, no solamente es que tengan la ideología que tienen, sino es que además lo están haciendo de una forma planeada, ¿no? Y porque buscan un modelo social también muy concreto. En una situación de crisis como la que tenemos, pues se busca un modelo social muy determinado. Un modelo social que, por supuesto, es que además no lo han dicho, porque he tenido me ha tocado estar en las mesas de no negociación, porque ahí no había negociación ninguna, pero es que te dicen claramente en esas mesas que no se despide por una causa económica, no es un problema económico. Dicen que además es que, claro, las mujeres cuando se quedan en paro deciden quedarse en casa con sus hijas y con sus hijos, que es una decisión personal, que ellos no tienen la culpa, en fin. Y cuando realmente lo que se está buscando precisamente es un modelo social en que las mujeres se queden en casa con los niños, con las niñas, con los abuelos y las abuelas, que tampoco atiende la sanidad, y cubriendo todo ese tipo de funciones, y con unos modelos de familia pues muy claros, que son de varón, mujer, ¿no? Totalmente relaciones heterosexuales, etcétera, y descartando todo tipo de otros modelos familiares que existen, o de madres con problemas, o sea, que no tienen pareja, pero sí que tienen hijos. Porque otra cosa que tampoco se sabe es que los 100 euros, estos que se da de ayuda lo voy a llamar guarderías, porque son guarderías en este caso, privadas, solamente se los dan si trabajan los dos miembros de, o sea, el padre y la madre. O sea, por ejemplo, una madre soltera no recibiría esta ayuda. Es decir, que ni siquiera, o sea, que la gente más desfavorecida no tiene ningún tipo de protección ni de ayuda pública. Se los manda a la Cruz Roja y para eso ya el ayuntamiento les da 75.000 euros a la Cruz Roja para que atienda estas necesidades cuando tiene escuelas y tiene profesionales para ello. Y otra cosa que sí quería decir es que no solamente es privatizar y desmantelar, porque no van a privatizar toda, por lo menos en educación infantil no van a privatizarlo todo, van a privatizar alguna cosa que sea interesante, o pueda ser un negocio. Lo demás lo van a desmantelar y lo van a cerrar sencillamente, ¿no? O a lo mejor abren otro tipo de negocio, pero no este. Y luego hay otros dos factores que a mí me parecen importantes, que es el tema del miedo, ¿no? Porque el miedo se está extendiendo muchísimo e influye muchísimo a la hora de dar respuesta a todo lo que nos está pasando, ¿no? Y es una cosa que tenemos que enfrentarnos de verdad, ¿no? O sea, hasta qué punto tenemos que perder, ¿no? Y qué ganamos escondiéndonos en casa o pensando a mí no me va a tocar, ¿no? Porque yo creo que esto nos va a tocar a todo el mundo. Y si os habéis dado cuenta, ya ha empezado ya han sacado a los fascistas a dar tortas a la calle, lo llevan haciendo bastante tiempo, ¿no? Pero como que ahora cada vez es más, ¿no? Pues como pues cuando empezaban los primeros años de la transición, los últimos años del franquismo. Entonces, quiero decir que es que el modelo al que nos estamos enfrentando es una cosa bastante, es un modelo fascista, ¿no? Y creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no?, en todo este contexto. Bueno, invitamos, por supuesto, perdón, a las personas del público. Si queréis plantear alguna pregunta a la gente que está en la mesa o queréis hacer alguna intervención, pues levantáis la mano y os pasamos el micro. ¿De acuerdo? No sé si alguien quiere intervenir. Pues la compañera, que ya además tienes el micro, pero sí que perfecto. Sí. Hola, yo me presento, soy Iris, pertenezco al Grupo de Trabajo de Diversidad Funcional de SOL 15M. Nos reunimos como asamblea todas las semanas, los martes a las 7:30 de la tarde en la Plaza del Carmen. Ya hago la entradilla a tope. Luego bien hecho, bien hecho. Vale. Bueno, yo quería hacer varias puntualizaciones sobre el tema con la compañera que hablaba sobre el tema de los ataques a la educación pública. Añadir, en la educación infantil, ahora mismo los niños con diversidad funcional o los niños con discapacidad, si no conocéis el término de la diversidad funcional, están tratados en centros privados, concertados, porque no se designan recursos en la educación de 0 a 3 años a la atención temprana. No existen profesionales, o que yo sepa, escuelas públicas infantiles donde haya profesionales fijos, PTs, logopedas, fisioterapeutas fijos en el centro para que haya una atención temprana correcta para esos niños. Y no ha existido nunca. No existe ahora ni ha existido nunca. Y es un derecho que tienen esos niños de 0 a 3 años. Los ataques de 3 a 6 años, en infantil, de 3 a 6 años en primaria y en secundaria, como bien comentaba el compañero, este principio de curso nos hemos enterado, yo en mi caso soy madre de un chaval con diversidad funcional, que se están retirando los profesores de los técnicos de apoyo, los fisioterapeutas, enfermeras y personal que atiende a chavales etiquetados con necesidades educativas específicas, y se les va a reemplazar por profesionales con menos de un mes de experiencia. Todavía no se sabe cuándo se van a incorporar esos profesionales, pero tenemos aulas vacías de maestros, y nuestros hijos van al colegio. Eso también está ocurriendo ahora y creo que esos profesionales también son vuestros compañeros. Tuvimos una movilización el viernes pasado y no vimos a mucha gente de la Marea Verde por allí, pero son nuestros compañeros también, esos profesionales, que nos ayudan. Yo creo que los PTs y todos esos profesionales nos ayudan mucho en las aulas, ¿no? Comentabas tú sobre la atención a la diversidad. Con el tema de la diversidad funcional, nosotros queríamos hacer desde nuestro grupo de trabajo un llamamiento a la reflexión a todos los profesionales, ¿no?, para que pensaran un poco en esas mejoras, ¿no? Nosotros, las personas con diversidad funcional, Ahora mismo más del 50% de las luchas que tenemos a nivel judicial son sobre temas de educación, porque a nuestros hijos o a las personas adultas con diversidad funcional no se nos permite el acceso a la educación en igualdad de oportunidades como el resto de las personas. No me quiero enrollar demasiado, pero seguro que conocéis la Convención de Derechos Humanos, bueno, de Derechos para las Personas con Diversidad Funcional o con discapacidad, que se llama, ¿no?, que está ratificada por el Estado español, y si no, pues os invito a releerla. Y en su artículo 24, que se dedica expresamente a la educación, pues nosotros ahora mismo no pensamos que la educación pública sea de todos y para todas. Los chavales con diversidad funcional, las personas adultas con diversidad funcional, estamos excluidos, estamos siendo segregados, porque por ahora existen colegios de educación especial y existe una educación especial, que es una educación segregadora. Hablabas antes, que me ha parecido muy interesante, ese clasismo, ¿no?, esa segregación por clase social. Nosotros nos sentimos discriminados continuamente. Y viene de largo, no es la brecha, no existe ahora. Sí que es cierto que ahora el ataque está siendo para todos, para las personas con diversidad funcional también. Y no nos estamos refiriendo a la ley de autonomía personal o la ley de dependencia. Nos referimos al derecho a la educación. Os invitamos a todos los profesionales, no sé cuántos, me imagino que también habrá muchos padres y madres, ¿no?, aquí, y os invitamos a que también reflexionemos entre todos. Nosotros, desde nuestra asamblea, también con las compañeras de la Asamblea de Educación, intentaremos reflexionar sobre cómo crear esa escuela pública para todos y para todas, ¿no?, en igualdad de condiciones, ¿no?, cómo hacer real y cómo defender los derechos de los niños con diversidad funcional. Y creo que hay una asignatura pendiente en eso, en la calidad de la educación pública en este por lo menos en esa rama, deja muchísimo que desear. Y os invitamos a que lo construyamos, que penséis en esos chavales también. De acuerdo. Muchas gracias. Pasas el micro a la compañera de atrás, por favor. Muchísimas gracias. Y luego otra palabra por ahí, y luego ya devuelvo a la mesa por si queréis responder y complementar. Hola, yo un poco quería hablar a colación de lo que ha dicho ella. Yo también trabajo en una escuela infantil de Móstoles y soy maestra también de educación infantil, y en nuestras escuelas de toda la vida ha habido niños con necesidades educativas especiales. Hay profesores de apoyo que sí que es verdad que no están fijos todos los días en la escuela, pero sí van, pues dependiendo un poco de los chavales que tengamos, pues van 2 días o 3 días a semana. Hay una logopeda, una pedagoga y luego también hay una maestra de apoyo. Entonces sí que tenemos chavales. Sí. Ah, bueno, tenemos chavales, y en la Comunidad de Madrid sé que también, lo que pasa que son equipos que van rotando por todas las escuelas, no están en una escuela fija. Entonces van, pues un día van a nuestra escuela, otro día van a otra escuela, y entonces van rotando un poco por todas las escuelas. Dime. Yo, puntualizar sobre este tema de los equipos que rotan y no rotan, son servicios precarios, absolutamente precarios. No llegan en absoluto a las necesidades de esos chavales. Están para exacto, no, por eso. No. No. Ahora pasamos el micro, es que si no, no nos oyen. De verdad, la telepatía todavía no nos desarrolla. Entonces, los padres estamos obligados a llevar, a cubrir, ¿no?, esa falta en servicios privados que nos pagamos de nuestros bolsillos. Y de hecho, la vergüenza es que se convocan becas de la Comunidad de Madrid y de otros, da igual, a nivel nacional. Se convocan becas para que yo pague ese servicio privado, ¿no?, y no me lo den en mi escuela pública. Es una vergüenza. A mí personalmente me lo parece. No, sí, totalmente de acuerdo. Efectivamente, es insuficiente al 100%. O sea, nosotros siempre hemos dicho, traen a los niños de integración, que son un niño más, que ocupan en nuestras escuelas, ocupan 2 plazas, pero es insuficiente porque tú tienes que estar con el resto de los chavales. Y yo quería comentar también un poco y a ratio que tenemos en las escuelas infantiles de 0-3, para que veáis un poco cómo es, porque es una locura. Precisamente yo esta mañana con mi compañera Ana y decía, yo no sé si estoy dispuesta a asumir que nos han quitado a las compañeras interinas que tenemos, que estamos con dos bajas ahora mismo, que hemos empezado el curso con dos bajas y creemos que no nos la van a cubrir durante el curso, y yo es que no sé si me veo capaz de dar efectivamente calidad, que intentaré darla porque soy una profesional de la educación, pero tengo 14 niños de un año. 14 niños. Esa es la ratio. 14 niños de un año, 8 bebés de meses, ¿da? Y 20 niños de dos años. A ver vosotros qué opináis. Sobre esto, a ver, una persona que solo tiene un apoyo en las comidas y en los cambios. Nosotros pretendemos, y dos manos, pretendemos que la comida sea algo educativo, los cambios, o sea, para nosotros es todo educativo desde que entran hasta que salen. Pero claro, a veces es que, no, bueno, intentas ser educativa, pero es que te desborda la situación. Porque tú me dirás, tú tienes que dar de comer a 14 chavales. Y tienes que hacer actividades con 14 chavales. ¿Entiendes? Y estás sola. Entonces, pues eso, que para que la gente sepa, vamos, porque cuando se habla de educación infantil, sí, la educación infantil es una etapa muy importante, pero hay que ver a ratios, ¿eh? Hay que ver, que antiguamente eran 11 niños y ahora han subido a 14. Bien. Y ya está bien. Vamos a pasar una última palabra por ahí al público y luego ya devolvemos el micro a la mesa, que les veo un poco revueltos, que quieren hablar. Me siento imperiosa. Devolvemos. Luego le pasamos el micro a la compañera. Adelante, por favor. Buenas. Perdón. Me llamo Charo y voy a romper un poco todo esto porque yo ni soy maestra, ni soy madre de alumnos, no soy usuaria de educación, como si dijéramos. Pero creo que la educación es algo que nos compete a toda la sociedad, no solo a los padres, porque aquí se ha hablado mucho de los padres, de los profesionales, tal. Yo creo que es una cosa que nos compete a toda la sociedad, porque la sociedad vamos a salir ganando con una educación mejor, de calidad, y no de caridad, sino de calidad. Entonces, yo cuando estudié pedagogía, algo que aprendí fue algo muy importante, que la educación es durante toda la vida y para toda la vida. O sea, que no solamente hay etapas educativas, que sí que son muy importantes, la educación infantil es importante y tal, pero es que nos están quitando la educación de todos, de adultos, de todos. O sea, estamos viendo en la televisión los programas, la mierda que nos están dando por todos lados, todo eso es educación. Parece que cuando hablamos de educación estamos hablando solo de la escuela. Y yo cuando hablo de la escuela me gusta hablar de maestros, no de profesores, quizá porque es una cosa para mí mucho más entrañable. Quizá en secundaria se podría hablar ya de profesores, pero en primaria e infantil yo hablaría de maestros, porque en realidad están ejerciendo el magisterio. Entonces, a mí me parece muy importante que el resto de sociedad, que no somos ni usuarios de la educación, porque aquí se habla mucho de los padres, debemos involucrarnos. Yo cuando tuve mis hijos y tal, me involucré todo lo que pude. Claro, quizá me pillaron otros años mucho más mejores, o donde podías intervenir muchísimo más. Yo ahora lo veo cada vez peor y todo está peor, pero la educación, yo creo que la educación es algo mucho más amplio que solo la escuela, que está muy bien, está muy bien, yo estoy de acuerdo con todas las mareas, pero es que yo, aunque no sea ni maestra, ni sea usuaria, porque mis hijos ya son adultos, yo me siento que tengo la obligación de protestar, porque esta gente nos están quitando lo que es la educación de todos. O sea, no solamente de los niños, esos niños van a ser el día de mañana hombres y van a ser personas. Y entonces, luego, claro, pasa lo que pasa, como el otro día lo que estábamos hablando de los salvajes estos haciendo el burro. O sea, esta gente no tiene educación ni sabe lo que es. O sea, una educación no es instrucción. Instrucción es una cosa, otra cosa es educación. Entonces yo estoy harta de las instrucciones, de que me digan esto es bueno y esto es malo. No, perdona, eso lo decido yo. Tú lo que tienes es que enseñarme o darme la oportunidad de que yo elija, de que tenga esa capacidad, de que esa potencialidad que yo tengo la desarrolle. Entonces un maestro al que pagan una mierda, al que exigen ir de 8 a, de 9 a 2 o de 5 a 6, me da igual la hora que sea, tiene que tener una vocación increíble, para poder llevar a cabo esa tarea. Y creo que los que estáis aquí demostráis que lo sois. Pero eso yo creo que no se le puede exigir a todo el mundo. Porque las personas somos humanas y tenemos una serie de gastos, tenemos que comer todos los días, es una mala costumbre, yo lo entiendo, pero 3 comidas al día hay que hacer. Quizá nos deberíamos acostumbrar a una comida al día, como hacen en muchos sitios, y punto. Pero tenemos la mala costumbre esa de comer todos los días, y además nos gusta salir a comer de vez en cuando fuera. Entonces, creo que esas costumbres buenas no deberíamos perderlas, sino potenciarlas, efectivamente. Entonces, yo aquí lo que estoy hablando es un poco, quizá rompiendo la cuestión de que estamos hablando de maestros, de alumnos, de tal. Yo ni soy madre de niños, ni soy maestra. Soy una persona de la sociedad que para mí me parece la educación algo esencial y lo más importante, pero no solo en niños, sino en adultos y en toda la vida. La educación es para toda la vida y durante toda la vida. Tenemos que estarnos educando. Entonces, no solo rompo una lanza, por supuesto, por la educación pública y de calidad, insisto, no de calidad, que eso me parece básico y además un derecho. Pero no solo porque lo diga la Constitución, o sea, lo dicen los derechos humanos, lo dice el mínimo sentido común. Todos queremos para nuestros hijos lo mejor y todos intentamos educar a nuestros hijos lo mejor que podemos. Podemos hacerlo mejor o peor. Yo prefiero no ver lo de la nani esa porque me pongo nerviosísima con esos padres, porque 2 tortas a tiempo salvan muchísimas situaciones. Y a los hechos me remito. Pero bueno, solo quería hablar de esto, que hay otra parte de la sociedad que no somos los implicados en lo que es la educación como profesión, pero que nos interesa muchísimo y estamos ahí apoyando y estaremos siempre apoyando. Blancha, nos has dejado con lo de Supernani. Venga, devolvemos el micro a la mesa, que, por favor. Yo quería un poco contestarle a... Bueno, pues contestarte un poco porque noto que, no sé, me lo ha parecido que en tus palabras hay un poco de resentimiento, ¿no? Yo te voy a explicar, bueno, que es posible, que es que todo estás en tu perfecto derecho. Yo hay algunas veces que hablo de ciertos temas y la verdad es que también me siento un poco como dolida porque lo estoy viviendo en primera persona. Yo te quería aclarar que, como bien ha dicho Paloma, mi compañera, es de otra escuela. Nosotros trabajamos con niños de necesidades especiales, ¿no? Efectivamente tenemos un equipo, el equipo de atención temprana, que por fortuna lo tenemos, que ahí también podría ser el caso de que no lo llegáramos a tener, porque han estado a punto también de hacer que no estuviera presente en las aulas. Entonces es un equipo que trabaja con las familias y trabaja con los tutores y con las personas. Bueno, en las clases hasta ahora había un tutor y un apoyo por cada 2 aulas. Ahora ya ni siquiera eso, ahora va a haber el tutor y el apoyo cuando se pueda, como bien ha dicho ella. Entonces, yo concretamente, el año pasado he estado en bebés, pero el anterior tuve un niño de necesidades especiales. Quiero decirte que el que es un buen profesional, como lo somos casi todos los que nos dedicamos a esto, porque esto, aparte de ganarte la vida, lo tienes que tener como vocación, procuramos no solamente que el PT, que es la persona que entra de apoyo con nosotros en el aula, haga su trabajo, sino que diariamente nosotros al niño le tratamos de incluir en las rutinas con el resto del grupo para que poco a poco... Hombre, por supuesto. No, que te quiero decir que no solamente nos ceñimos a que llega el PT 3 días a la semana en 3 horas y el niño es atendido. No, le atendemos como uno más. De hecho, lo que pretendemos es que el niño sea uno más y que haga todo como el resto del grupo, que es de lo que se trata, la integración. Quiero decirte que si no tenemos más medios realmente es porque no nos los dan, pero que nosotros somos conscientes de que posiblemente esos niños necesitarían una persona constantemente. De hecho, muchas veces cuando nos reunimos en los claustros lo decimos, que procuramos hacer todo lo posible, pero no me estoy justificando, pero hay veces que realmente sí que ese niño necesitaría tener todavía más apoyo, porque realmente sus necesidades así lo requieren. Pero no podemos, tenemos los medios que tenemos, es como ahora los compañeros que han quedado. En mi escuela, no es por decir nada, en las demás han quedado los mínimos, pero es que en la mía, de 14 profesores que había, se han quedado 7. Entonces, tú imagínate, porque son verdaderos profesionales y son héroes, de verdad, pero si no, no lo podrían hacer. Es que es inhumano, porque no es que no quieras hacerlo, es que los niños son muy pequeños y necesitan una individualidad, que se la tienes que dar a cada uno, pero a cada uno. a los de necesidades y a los de no necesidades. Porque también hay que tener en cuenta una cosa, no todos los niños son iguales. Y de 0 a 3, lo más importante, no se les puede enseñar matemáticas, no se les puede enseñar a leer, pero hay que enseñarles hábitos, costumbres, rutinas. Todos los momentos tienen que ser educativos. Hasta un simple cambio tiene que ser educativo. Tú no puedes cambiar a un niño a la uno, otro y otro. No, porque eso, entonces se convierte en qué. ¿En qué se convierte eso? En, ni educativo ni nada, dirá el niño. A mí, ¿pero qué me están haciendo? Le tienes que atender en todas sus necesidades básicas, que son de educativas, y tienes que enseñarle a desarrollar sus capacidades. Todo eso lo van a seguir haciendo los compañeros porque son auténticos profesionales. Y no me quiero extender más en este tema. Y nosotros somos personas que nos sensibilizamos mucho con los niños. Yo hace 2 años, este niño, que el año pasado se volvió a quedar en la escuela, porque así lo decidió el equipo y su familia, lo hemos peleado muchísimo. Lo que pasa es que ha sido un tema que luego ha tenido que salir al colegio y ahí él han derivado al centro que realmente él necesite para poder seguir siendo persona. Y ya lo último, que no tiene nada que ver con esto, nos has dicho también que había habido una, creo entender que había habido una manifestación o algo de estos profesionales que han puesto en la calle. Nosotros también tenemos nuestras manifestaciones. Quiero decirte que no solamente somos nosotros los que queremos ser víctimas, hay muchas víctimas, por desgracia, de esta situación que se está dando. Hay en algunas que a lo mejor no estamos físicamente, pero sí con el sentimiento y con el espíritu, porque nosotros no somos los únicos despedidos y los únicos que estamos desesperados. Hay muchísima gente que está como nosotros y nosotros somos solidarios. De hecho, te puedo decir que estamos volcados en todos los temas, no solamente esto. Yo, a través de esta movilización que ahora hemos tenido con firmas en mesas y con más acciones, me estoy dando cuenta de la cantidad de gente que lo está padeciendo. Y por supuesto que yo, mi compromiso es solidarizarme, como el resto de los compañeros, con toda la gente que esté sufriendo un atentado ahora mismo, porque es que esto se puede llamar atentado, en palabras mayúsculas. Entonces, no sé si te he podido aclarar. Sí, un segundillo ahora. Sí, a ver, hay una palabra por ahí que se me había pasado, 2 intervenciones de la mesa y luego te paso la palabra, ¿de acuerdo? Lo que sí os invito, pues, a que os paséis los emails y forma de contacto para mejorar la coordinación, ¿de acuerdo? Porque muchas veces nos quedamos en luchas parciales, puntuales, que no están suficientemente coordinadas y no nos podemos dar apoyo mutuo, ¿no? Entonces, estamos en un clima de movilización, vamos a intentar coordinarnos al máximo. Se está movilizando hasta el CSIC, lo veremos en el programa que viene, que es algo inaudito, o sea, ¿por qué no en temas de educación? Una palabra, se nos había pasado. Hola. Me llamo Pilar y también soy de Móstoles. Mira, voy a hacer un alarde de vanidad. Yo soy maestra, especialista en educación infantil, soy psicoterapeuta gestáltica, soy antropóloga. Bueno, quiero decir que he estudiado todas esas cosas, no que lo sea. Lo que soy es otra cosa, ¿no? Con esto quiero decir que mi formación es amplia y extensa. Y trabajo en una escuela infantil que hasta hace 5 años era completa, o sea, ciclo completo de 0 a 6 años y ahora es 0-3. Estoy ahí porque quiero, porque me lo creo y porque me gusta la educación infantil y porque me parece que para dedicarse a educación infantil hay que tener una formación como la copa de un pino. No vale cualquiera, no vale cualquiera. Este es el primer mal de nuestra escuela. Esto ya lo habéis hablado antes y yo no voy a abundar en ello. La formación es fundamental. Pero también, y esto se ha empezado a apuntar un poquito y me parece lo más interesante del debate, a mí personalmente, es creo que debemos repensar la escuela. Creo que debemos pararnos a pensar qué escuela queremos. La escuela que tenemos, la escuela pública también, seguramente no es la mejor escuela para crear una sociedad solidaria, cooperativa, sostenible. Este discurso es muy largo, creo que merecería un programa y desde aquí os lanzo un guante, merecería un programa la escuela que queremos. Es muy importante cómo construimos también la realidad a través del lenguaje, cómo nos hemos acostumbrado a decir atención a la diversidad, es que no somos todos diversos, es que no somos todos de necesidades educativas especiales. Lo importante dentro de un aula es saber que cada individuo, cada ser que compone ese grupo humano, tiene algo que aportar a los demás y algo que recibir de los demás. Y que el conocimiento se construye en grupo, no con individualidades. Probablemente si pensáramos la escuela desde aquí, no tendríamos atención a la diversidad y no necesitaríamos especialistas. Otro mal de nuestra escuela es que hemos ido vaciando de contenido y de significado la palabra educación y nos hemos quedado con un sinónimo entre educación e instrucción. La escuela hoy en día se ocupa mucho de contenidos conceptuales y se ocupa poco de formar personas. Pero lo peor es que, como hemos comparado educación con instrucción, las familias se creen, la sociedad cree, que es en la escuela donde se educa a los individuos. Es mentira. El problema es que ahora no educamos a los ciudadanos en ninguna parte. Por eso tenemos la sociedad que tenemos. Lo primero que tenemos que pensar es qué sociedad queremos, después qué escuela queremos y empezar a cambiar las cosas. Me parece muy loable la tarea de los libros de texto, pero también voy a ser un poco mosca puñetera. Para mí la clave está en no tener libros de texto. Trabajar por proyectos. En nuestra escuela adolecemos de mucha boca y poca oreja. Los alumnos con frecuencia tienen poco o nada que decir. Y ya va siendo hora de escuchar a los alumnos. Los alumnos y las alumnas tienen mucho que enseñarse entre ellos. El profesor no es el baluarte del conocimiento. Insisto, el conocimiento se construye entre todos. Y ala, ya la mitad. Ole, ole, ole. Se cae en clave de libros. Yo me voy a meter un momentito para no cruzar luego las intervenciones. Solamente también citar que es cierto que a lo mejor hay que hacer un programa sobre la escuela que queremos. A la charla de hoy ha habido más gente invitada que al final no ha podido venir y al final prácticamente todos los que se han quedado fuera del programa eran básicamente los que traían propuestas sobre otra escuela diferente, ¿no? Que hubiera sido el hashtag otra escuela es posible, porque y de ahí yo creo que va a salir otro programa que será más adelante y que al final se va a quedar fuera del ciclo de charlas o a lo mejor sería motivo de hacer una nueva charla aquí más adelante, pero sí que quiero citar a algunas personas que no están hoy aquí, pero que han estado un poco en la órbita de la preparación de este programa. Una de es Carla Martín, que nos dio el chivatazo Pablo Alonso diciendo que, y de hecho Carla es la inspiradora de esta charla y de las dos siguientes que va a haber. Gracias un poco a la experiencia que nos contó Pablo de lo que está haciendo Carla, pues empezamos a organizar todos estos programas. Y Carla es una persona que hace un blog que se llama Yo Viendo Escuelas, Yo Viendo Escuelas, haciendo el juego de palabras, .blogspot.com me parece que es. Y tiene una propuesta muy interesante sobre innovación pedagógica. Ella trabajaba en la pública, se fue a Finlandia, estuvo viendo otros modelos de educación, sin libros, cooperativos, mucho más horizontales. Y de hecho hoy no puede estar aquí porque ha empezado esta semana un proyecto. Una vez ya ha vuelto a España, ha tenido que ser privado porque no tiene lugar dentro de los planes de formación públicos. Y no ha podido estar aquí porque está muy saturada de trabajo, pero nos interesa mucho lo que nos iba a contar. Y también se nos ha quedado fuera otra gente, por citar algunos, por ejemplo, la gente de la comunidad educativa del Colegio Trabenco de Leganés, que para muchos de nosotros, de gente que habéis estado muy en contacto con la Marea Verde, todos los conocéis, pero además ya no solamente es por su combatividad y este tipo de cosas, sino también por la propuesta educativa que ellos tienen, que es muy concreta y que nos ayuda a repensar la propia escuela. Bueno, que sí, hay un programa de esos que se ve venir. ¿Cuánto tiempo nos queda para articular un poco aquí el debate? Media horita, ¿no? Vale, bueno, para que sepamos ahí el tiempo que nos queda. Y bueno, se ha comprometido públicamente aquí el jefe de los caninos a tener un debate sobre modelos alternativos de educación y podemos hablar de pues, cosas que da para mucho juego, pues como escolarización en casa, escuelas Waldorf y tal, todos los clásicos de la izquierda. Compañero, tiene la palabra. Bueno, lo primero, muchas gracias por todas las intervenciones, te he aprendido un montón. Estas últimas referencias me las apunto. Varias cosas, ¿no? Por un lado, problematizar la educación, me parece interesante. O sea, ver qué problemas hay para ver qué propuestas podemos hacer. Porque, vamos, yo me he aburrido muchísimo durante muchos años en un colegio y en la universidad. Mucho. Hasta que no me fui a estudiar a Alemania y dije, anda, pero sí, lo que estoy haciendo me gusta, ¿sabes? Y de repente mis notas cambiaron, en fin, la leche, ¿no? Entonces, en esta otra charlas sobre qué propuestas queremos para la escuela, me gustaría estar, la verdad, porque me parece... No, pero no, me voy a venir, vamos. O sea, lo digo porque me parece casi más interesante, ¿no? O sea, decir, bueno, vas a tratar de imaginar y a empezar a construir, ¿no? Porque si no te pones más a la obra, pues nunca vas a llegar, ¿no? Entonces, había puesto aquí, ¿no? Igual es muy simple, ¿no? Pero ponía posibles soluciones. Jugar al mercado, ¿no? Como parece ser que lo que viene es el neoliberalismo a tope, ¿no? Podemos hacer dos cosas, o sea, enfrentarnos a él para que no pase, ¿no? E intentar ahí oponernos al máximo posible. Otra posibilidad, que os voy a poner un ejemplo de lo que está sucediendo, en Giphy, que es un Giphy.net, es una red de telecomunicaciones abierta, libre y neutral, lo que están haciendo es, de una manera cooperativa, jugar las mismas reglas que el mercado, ¿vale? Para, o sea, es como una especie de virus, ¿no? Tú te montas una especie de movimiento que puedes argumentar dentro de una lógica de mercado y empiezas a trabajar en los mismos términos, ¿no? Imagínate, por poner un ejemplo, en vez de mantener los colegios públicos, voy a hacer una burrada, ¿no? Pues empezar a montar escuelas como queremos realmente. Y dices, ah, vale. Y empiezas a jugar una lógica de mercado, pero con nuevas escuelas, ¿no? Así imaginas rápidamente, ¿no? Y nada, pues poco más. Ah, bueno, sí. ¿De dónde parte esto? O sea, yo creo que hay un cambio brutal que todavía no estamos tratando aquí. O sea, Internet. O sea, vamos, están en Estados Unidos montando los Massive Online Courses, estos MOOC, no sé si los conocéis, donde están, que no digo que sea la solución, pero hay un cambio muy drástico que se está dando, que, o sea, yo me metí en esto de los libros porque veía que era un primer paso. Pero yo, vamos, todo lo que leo y me voy formando lo leo a través de Internet y no con un libro. La idea del libro de texto está, vamos, años luz ya. O sea, entonces, es importante que haya una transición donde los contenidos estén en distintos formatos, pero sean los mismos contenidos. Es una herramienta de lucha, ¿no? En esta oposición, pero hay que intentar, o sea, ya hay vídeos en YouTube, ¿vale? Entonces, hay niñas de 10 años enseñando electrónica, ¿vale? Y hay, bueno, o sea, hay casos increíbles, ¿vale? Entonces, bueno, pues me cuesta un poco introducirlo dentro del grupo de textos Marea Verde, porque cada vez que suelto algo de esto, me dicen, ¡ah, el libro de texto! Pero, o sea, hay que pensar un poco más allá, ¿no? Un pequeño apunte sobre esto. Yo sé que cada vez estoy más ludita, lo siento. Recomiendo un libro muy interesante, se llama Sociofobia, de César Rendueles, y lo que plantea es que de aquí a muy poco tiempo lo presencial va a ser un lujo. Es decir, va a ser solamente las clases pudientes. El resto de la gente vamos a estar aislados y aisladas en casa, con cursos online, ¿de acuerdo? Y teniendo que acceder. Y cuanto más precario y más precaria eres, más tiempo pasas delante del ordenador y menos puedes interaccionar con otras personas, ¿no? Pues como lo que pasó con el tema del teletrabajo, que nos la colaron, etcétera, etcétera. Por ahí había una palabra y luego sí, Agustín, ¿no? Yo voy a ser. Bueno, si hay más palabras por ahí. Muy, muy rápido, a ver si puedo ser. Primero agradecerte lo que has dicho, porque voy a intentar llevar la camiseta con mucho más orgullo después de lo que has dicho. Contestarte a ti y decirte que si me dejas 15 alumnos en la clase yo te quito los libros de texto, porque me sí, es muy claro eso, creo que de alguna manera, luego ahora si quieres me lo rebates, pero me parece que de alguna forma no necesita trabeco, la experiencia está en marcha, llevan toda la vida funcionando sin audiencia. Bueno, lo siento, decía, es el ejemplo que conozco más de cerca, hay más, pero Trabenco es un ejemplo de centro de infantil y primaria que trabaja de siempre sin libros de texto. Yo estoy hablando es de un secundaria. Colegio público, con las ratios de un colegio público. Yo estoy hablando de secundaria, me parece bastante difícil. Vale, pero era un poco por decirte, a mí en secundaria me dejas 15 alumnos, y tanto en la ESO como en bachillerato, incluso para prepararles a la selectividad, y estoy seguro de que no hace falta. Por otro lado, quería contestarte a ti, David, lo que decía de las mareas, porque has hecho una pregunta con respecto a eso, y te voy a decir varias cosas. Es primero, yo creo que depende de los padres, y contestando a lo que tú decías antes, es verdad que es toda la sociedad, pero los padres es a los que más miedo tiene el gobierno. A nosotros no nos tiene miedo, es más, nos pone como un trapo. Nos dice que somos muy malos, que no sabemos dar clase, que no tenemos ni idea, que lo que queremos es protestar porque queremos dos horas más. Es decir, aquí a quien tiene medio miedo es a los padres, no a los profesores, y tampoco a los alumnos, aunque un poquito más. Por lo tanto, nosotros en el escalafón seríamos los últimos. Primero los padres, luego un poco más de miedo a los alumnos, y luego miedo a nosotros, ninguno. Aunque seamos funcionarios y no nos puedan echar. Eso por un lado. Y entonces dependerá de las convocatorias. Ahora, por ejemplo, para el día 24, antes que se te ha olvidado decirlo, primero se va a hacer una votación en los centros. Se va a pretender que se haga una votación, esto lo han dicho la Plataforma por la Escuela Pública, donde están las AMPAs, que son los padres en este caso. Y están diciendo que se haga una votación. Yo creo que lo han movido por el éxito que ha tenido la Marea Blanca con respecto a las votaciones que se han hecho. Y creo que eso es bastante importante. Luego se va a llevar esto a Rajoy, que yo creo que lo usará para lo que pueda. Pero de alguna forma se lo pasará por la piedra, eso estoy seguro que lo hará. Y después se hará la huelga para el día 24, que yo creo, personalmente creo que lo de las huelgas ahora mismo no tendrían efectividad si no son de 2, 3, 4 o muchos más días. Lo digo claramente porque esto ya se planteó hace tiempo y parece ser que no cuaja y demás. Entonces pienso que la Marea Verde, en este caso a mí desde luego me duelen los talones de tanto manifestarme, y te puedo decir que he perdido todo el dinero que he perdido después de las 12 huelgas que he hecho desde que existe la Marea Verde. Me parece que hay que seguir con ellas, pero no sé cómo se pueden plantear para que de alguna forma esto siga adelante. Vale. Siento haber sido. Bueno, yo no me voy a extender sobre la diversidad funcional en la educación puede ser eterno, entonces no quiero extenderme. Entiendo que ahora mismo se hace lo que se puede porque los recursos que hay son los que hay y encima los están retirando, pero lo que se puede es muy insuficiente. Y solo hay que ver pues el recorrido que tienen las personas con diversidad funcional a lo largo de la educación. En la educación infantil todos los niños son muy bienvenidos, en la primaria ahí ya que los vamos a derivar un poquito más a la especial, en la secundaria llegan dos y en la facultad prácticamente ninguno, y ahí hay un problema, y ese problema tenemos que plantearlo. Es uno de los problemas que nos podemos plantear en la escuela que queremos, la educación que queremos, y eso es un poco nuestra invitación a la reflexión sobre que la educación de calidad todavía está por trabajar, entendemos, ¿vale? Por lo menos la educación inclusiva no existe en este país y queremos trabajar para que exista. En el tema de las APAs y tal, me parece muy interesante. Yo pertenezco a la Asociación de Padres de mi colegio y pertenezco a la FAPA. Mañana tenemos una reunión para abordar un poco la problemática del principio de curso que nos ha venido en la Comunidad de Madrid, y yo os invito mañana a pasar a partir de las 10:30 de la mañana por la Gines de los Ríos para, como profesionales, creo que tenéis mucho que decir, y los padres... Yo personalmente, por lo que me toca en mi colegio y en los colegios de mi pueblo, no en el culo en absoluto por la educación pública. Y me parece que sí, ahí tenemos que hacer algo para movilizar a ese potencial que son los padres, que como tú dices, tiene mucho que decir. Y ya, como comentabas, el tema de la solidaridad, por haceros ya el último apunte, mañana a las 6 de la tarde os invitamos a la 7ª marcha por la visibilidad de las personas con diversidad funcional, que será el recorrido desde la Plaza Jacinto Benavente hasta Sol, donde reclamamos el respeto y sobre todo el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, o mejor dicho, con diversidad funcional, mañana a las 6 de la tarde. Sí, bueno, hay un par de palabras en la mesa y luego devolvemos la palabra a las personas del público. Sí, yo decirte, bueno, que lo de los libros, lo de eliminar los libros, me ha encantado. Yo ha habido asignaturas en las que no he utilizado libros. De hecho, hablando de la diversidad funcional, he estado en un instituto, en Felipe II, que era tutora en una clase con 14 alumnos solo, esto es lo importante, de compensatoria y necesidades especiales, y efectivamente... tutora y sin libros y demás, con 14 alumnos se pueden hacer muchas cosas, muchísimas cosas. Pero nuevamente los recortes en la Comunidad de Madrid van en sentido de eliminar estas prácticas tipo Trabenco y tipo tantísima gente que no utiliza libros de texto, o que los adapta, o que da en todo el curso a lo mejor tres temas porque considera que es más importante dar unos temas muy bien y potenciar ese cariño por el saber, por haber aprendido, por ver cómo se hace, por aprendizaje a partir de problemas y demás, que no dar todo el temario y dar cuatro cosillas que te quedas al final en tres listas y dos cositas. ¿Cuál es el problema de esto? Como bien decía Agustín ayer en otra charla que tuvimos, la Comunidad de Madrid, bueno, perdón, el Estado, pretende poner muchas más reválidas externas a lo largo de toda la educación, con lo cual de repente se hace mucho más importante ese temario, ese currículum que está en el BOE, que es lo que se publica y que es lo que te van a examinar externamente. Hasta tal punto que un alumno que ha entrado a lo mejor sin saber leer, que los hay, que entran con 12 años en primero de la ESO y no saben leer mi nombre, Rodríguez, y lo estoy diciendo tal cual, no es una exageración ni nada por el estilo. Consigues que lleguen a cuarto de la ESO duramente, con diversificaciones, con lo que sea, sabiendo leer, sabiendo unas operaciones, siendo un poco más crítico, siendo un poco más... Es un logro inmenso, pero ¿qué pasa? Que no van a pasar ninguna prueba externa que les hagan con el currículum de cuarto de la ESO, porque no la van a pasar, porque no es posible, no es posible atender a una cosa y a otra en los niveles que tenemos. Ahí es donde entraba la escuela igualitaria. Si tú quieres que esos alumnos acaben cuarto de la ESO en solo 4 años o en 6 años que permite la ley, con unos conocimientos mínimos, básicos y a buen nivel, hace falta que metas allí muchísimos más recursos, muchos más que los que necesitarían alumnos que han seguido una escolaridad normal, que no tienen necesidades especiales de ningún tipo, que son alumnos excelentes, que no les hace falta nada. Hay que meter mucho más recursos ahí. ¿Cuál es el problema de los recortes? Precisamente ese, que hace hincapié en estas desigualdades en los colectivos más desfavorecidos, en los que ya empezaban con un nivel más bajo de base, en los que tienen problemas socioeconómicos. Ocurría en esta tutoría que tenía yo, que los martes se vaciaba el aula. ¿Por qué? Porque los padres tenían un puesto en el mercadillo y los hijos iban a ayudarles. Y era así. Entonces, los martes no tenía clase apenas. Y era así. Entonces, lo que quiero decir es que todo este tipo de recortes y demás no es igual para todos los barrios, no es igual para todos los alumnos, sino que se ceba más precisamente en los que más debería invertirse. En alumnos que viven en la Cañada y que se les ha quitado el transporte y literalmente no pueden llegar al centro por mucho que quieran. No pueden llegar al centro. Ya no hablemos las becas de comedor, que eso es sangrante. Y bueno, venía a cuento de esto, que con el tema de las reválidas externas, los libros de texto de repente les dan muchísima más importancia porque hay que cumplir el temario tal cual. Ni siquiera puedes salirte de dar otra cosa, decir voy a dar nada más que la mitad de los temas. De repente tienes que dar el temario al pie de la letra. Y como bien apuntaba Agustín ayer, los exámenes estos lo van a corregir profesores de la escuela privada en lugar del de escuela pública. Con lo cual se crean ahí unos intereses de, en fin, que las notas quizá estén un poco sesgadas conforme a intereses externos más allá del nivel educativo y las capacidades de los alumnos. Simplemente comentar esto. Se enseña lo que se evalúa. Ese es el principio que... Vale. Había una palabra por ahí. Como mini apunte, un ejemplo de lo que se nos puede venir encima. Te has colado, que lo sepas. Me he colado malamente. Simplemente nada, que me recordaba la serie estadounidense The Wire, en una temporada dedicada a la educación. O sea, podemos ver perfectamente la que se nos viene encima de la dictadura de las evaluaciones externas y lo que supone precisamente para los grupos más desfavorecidos. Pensé que ibas a hablar de Juego de Tronos, me ha asustado, pero bueno, ha quedado mejor. Bueno, le damos la palabra al doctor Harry Jr. Nuestra audiencia no lo puede ver, pero constato que el parecido es asombroso. Por favor. Bueno, primero, en cuanto al tema de los libros de texto, vosotros estáis hablando de libros de texto en secundaria. En infantil, me parece increíble que tenga que gastarse una familia más de 100 euros con 2, 3, 4 y 5 años... libros más de 100 euros para una familia, y todos sabemos cómo está la cosa actualmente. En infantiles, donde precisamente no hacen falta el libro de texto. Si somos maestros profesionales, de verdad, el libro de texto para mí es un estorbo. Yo necesito trabajar y la ficha no vale absolutamente para nada. Por otra parte, cuando me comentaron el tema de la charla, escuela pública, sí, no, privada... Digo, no hay tema, o sea, ya sabemos todos que Puebla, escuela pública, sí, por supuesto, no queremos escuela concertada. La cuestión es qué escuela queremos, ¿no? Como decía ella. Y es que antes lo apuntabas tú, Agustín, de educación para la vida o formación para hacer piezas, y es que actualmente ya desde la escuela infantil, ya desde los 2 años, se está enseñando prelectura, lógica matemática. Y en las direcciones de los colegios dicen que lo único que quieren cuando acabe la educación infantil es que sepan leer, escribir y lógica matemática. Cuando creo que además no están preparados para ello. Entonces es absolutamente incomprensible cómo desde la escuela ya se está dando esa vuelta desde la escuela infantil y cómo ya se quiere no crear personas, no se quiere hacer gente que piense, no, hay unos textos, unos libros, te tienes que aprender esto, no vale para nada el tema de las famosas transversales que después desaparecieron, ¿no? Es que eso es lo importante, estamos formando personas, estamos haciendo seres humanos y sobre todo en educación infantil. No me importa nada que el niño en ese momento sepa cuál es la A y en qué momento lo sepa porque lo va a saber. Porque aunque es verdad que sí que hay niños todavía en España, desgraciadamente analfabetos que llegan a secundaria, pero la mayor parte de niños no están en esta situación, ¿no? La mayor parte de niños en sus casas, aunque solo fuera por ver los carteles por la calle, aprenden a leer. Esto no es lo importante de la educación infantil, ¿no? Entonces me parece que ya se está ese plan, que yo al principio era muy inocente y pensaba, digo, estos son unos chapuzas, este gobierno, ¿qué está haciendo? No, me di cuenta de que es que lo tienen muy planificado, como decías tú antes. Es algo que un plan muy, muy bien estudiado para empezar a transformar y que realmente seamos piezas y que seamos, de piezas, ¿no?, de este sistema capitalista en el que estamos inmersos. Hola, yo soy Teresa, también soy de Móstoles, pero... ¿Dónde habéis aparcado la... Mira, no lo he visto ahí. En relatores no lo he visto. Yo quería deciros algo diferente a lo que han dicho ellos. Yo no soy educadora, yo soy cocinera. Llevo 30 años en una de las escuelas trabajando como cocinera. Al principio estas escuelas tenían un proyecto educativo bastante guay. Se hacían talleres en la cocina, yo me sentía una parte bastante integrada del proyecto educativo, íbamos a los claustros, los menús, ayudábamos a elaborarlos a la persona que los hacía, que en este caso era el médico y tal. Luego ha habido una involución y yo me sigo sintiendo como parte integrante de lo que es la gente que trabaja y también como parte que educa, porque a los niños que vienen por la mañana yo les trato bastante y tal. Pero un poco lo que quiero también deciros, porque me sale como espontáneo, yo no pensaba participar a raíz de lo que ha dicho ella, es que yo creo que el comer lo que se come y cómo comemos es una parte muy importante en la educación que no se le da realmente ninguna importancia. O sea que es desde que llegan los niños que son bebés hasta que tienen un año, luego en nuestras escuelas comen fenomenal porque todo es bastante natural y tal, luego pasan a primaria, entran en el tema contratas y se empieza a comer una mierda. Y entonces a mí me parece que en el debate que ella dice habría bastante que decir, porque creo que comer también es una parte importante y también me parece en la educación que tiene una parte, yo que sé, que nunca se le da ningún valor, pero que realmente lo tiene. Entonces un poco era un poco reivindicar eso, sencillamente, ¿no? Máximo, ¿cuánto tiempo nos queda de debate, por favor? 15. 15 minutillos, de acuerdo. Bueno, la verdad que está yendo todo muy fluido, porque que sepáis que en Barrio Canino normalmente hay una selección musical, digamos, discutible, ¿de acuerdo? Que aquí en este formato pues no estamos teniendo que sufrir, por lo tanto, creo que hemos ganado ostensiblemente con esto. Bueno, había una pregunta por ahí. Sí, pasa. ¿El micrófono? Bueno, yo me quería referir a tres cosas. A ver, primero, en el tema que planteaba la madre y la compañera sobre la diversidad funcional, tiene razón en el sentido siguiente. Hay mucho profesional y muy buen profesional. El problema es que no hay dotación, no hay medios. Y a medida que va avanzando el alumno o la alumna en niveles educativos, es más difícil que esté integrado dentro de la escuela pública. Conozco un caso reciente de un niño ciego y un niño down en un instituto de secundaria, que han estado escolarizados 2 años el ciego, 1 año el down, y finalmente han tenido que salir. Y había un buen equipo directivo, había buenos profesionales, pero, por ejemplo, un tema que es fundamental es el deterioro y el ataque que se está dando a los departamentos de orientación en secundaria, que es lo que yo más conozco. Hay unos recortes brutales. Entonces, no es lo mismo atender la diversidad, ya digo, con carácter general, no la muy específica como la funcional, de 30 en 30 o de 36 en 36, que de 15 en 15 o de 20 en 20. Entonces, los recortes van en contra de lo que ellos entienden que son privilegios. Y es una filosofía. No lo consideran un derecho, lo consideran un privilegio. Entonces, claro, hace falta ideología. El profesorado tenemos que tener ideología, los ciudadanos tenemos que tener ideología, los padres y las madres tienen que tener ideología. Y si no, llevaremos un ocupa aquí dentro que nos dirá, mi niño que vaya a aprender lo que dice Berlusconi, que son las tres I's famosas del éxito. Inglés, internet e empresa. Que es lo que hasta en las a nivel infantil, no ocupa, no puede ser un robot. Es el ocupa que nos meten en la cabeza la ideología dominante, que es lo que hay que sacudirse encima. Y no se puede olvidar lo que antes decía Conchi, la ley Bern, no hemos hablado de ella, pero es una ley profundamente segregadora, que apuesta por el darwinismo escolar al servicio de darwinismo social, económico y político. Porque decía muy bien la compañera, quieren poner en relación e incoherencia el modelo educativo con el modelo social y con el modelo político. Un modelo educativo donde no hay una escuela inclusiva, una escuela con una buena financiación, una escuela diferente a la que quieren construir, es un modelo que no asegura la cohesión social, que no asegura mayores niveles de calidad democrática y de participación de los ciudadanos, porque no se preparan ciudadanos críticos, formados, informados y comprometidos con su tiempo y con su país y con su sociedad para cambiarla mejor. Yo creo que ese es un tema clave. Segunda idea, sobre las mareas. Yo soy más optimista. Vamos a ver, en el caso concreto de la Marea Verde, que además arrancó en Vallecas y luego ha tenido un desarrollo hace 2 cursos muy potente, yo creo que ha sido un referente y ha marcado ejemplo en otras mareas. Ha puesto en pie un movimiento en defensa de la escuela pública, muy plural, de toda la comunidad educativa y también de ciudadanos y de ciudadanas, como decía la compañera, que no es un tema que afecte solo a los miembros de la comunidad educativa, porque un país más culto, más educado, un país con mayor inversión en educación, es un país mucho más justo, es un país más democrático, es un país más libre en definitiva. Entonces, yo creo que eso es importante, ha sido precedente, tiene capacidad de lucha, se resiste frente a los recortes y sigue librando la pelea. Y hemos conseguido, yo creo que una cosa muy importante, y es que prácticamente todos los grupos políticos, menos el PP y UPyD, han firmado una especie de certificado de defunción para que en cuanto haya un cambio político en el país, esa ley se deroga porque no la quiere nadie. Eso es un compromiso solemne que adquirieron en el mes de julio los partidos políticos. Entonces me parece importante. Por lo mismo que la lucha de la María Blanca, cuando hay quien dice es que no sirve nada, es que no se han cogido la medida, es que salimos a la calle y no ceden, porque nos están aplicando una auténtica doctrina del shock. Nos están golpeando tanto, tan duro y en tantos sitios a la vez para que no reaccionemos. Pero el tema de la María Blanca, esa movilización ha generado un clima social que lo tengo más claro que el agua, que ha obligado a que los jueces paralicen la privatización. Si no hubiera habido movilización, aquí los jueces no se habían atrevido a paralizar la privatización. Bueno, y termino con la tercera idea, que también habéis apuntado vosotros. Es necesario otra escuela, es necesario hablar de la escuela que queremos, una escuela pública de gestión y titularidad, laica, una escuela científica, una escuela de todos, ¿no? Una escuela democrática, muy democrática, dialógica, que haga de la asamblea, que haga de la participación un elemento fundamental. Pero no tendremos esa escuela nunca mientras no tengamos una sociedad mejor. Vamos a ver, la escuela que soñamos con la sociedad tan competitiva, tan neoliberal, tan insolidaria muchas veces que existe, es muy difícil construir. Entonces, es como una pescadilla que se muerde la cola. Yo lo formularía en términos de necesitamos otra escuela para cambiar la sociedad y necesitamos al mismo tiempo actuar en paralelo en otro modelo de sociedad para cambiar y para mejorar la escuela. Hay que actuar en el doble sentido. Y me lleva a dos cosas. Uno, a nivel de centro educativo, la mayor complicidad de todos los que estamos allí en torno a la diversidad real que existe en la sociedad, en los centros, en las aulas, en los grupos. Dos, los cambios en la didáctica, que nos queda mucho terreno por recorrer. No me extraña que haya alumnos que se aburran. Es que hay una encuesta muy grande que hizo el MEC que decía el 50% se aburren y dos tercios no les interesa nada lo que le contamos los profesores en secundaria. Y en tercer lugar, el tema de la democracia. Entonces, diversidad, didáctica y democracia como tres Ds que me parecen fundamentales para renovar la escuela pública y no inventarnos ninguna cosa nueva. No inventaron ninguna cosa nueva, hacerlo bien. Y luego, en el plano más general, es en el plano concreto del centro, en el plano más general, pues yo creo que en el terreno de la política habrá que mover las cosas, habrá que echar a esta gente. Les hemos desgastado mucho. Si vemos en términos de balance marea verde ver, pues el 85% reconoce al profesorado de la educación pública, porque se hace ese trabajo tan excelente en las escuelas infantiles, en las escuelas de primaria, secundaria, que hacíamos la huelga y el día siguiente dábamos clases particulares por la tarde para preparar la selectividad a los de segundo de bachillerato. Y eso lo valoran las familias. Entonces, ese 85% de reconocimiento del profesorado público frente a un 80 y muchos de rechazo de la gestión de ver, les estamos ganando por goleada. Pero es que hay que echarles. Creo que políticamente este país necesita dar un salto para que se empiece a ver un horizonte diferente al que tenemos ahora. Y la discusión sobre los modelos de escuela, es precioso descubrir el Mediterráneo cada día, por primera vez, ¿no? Pero uno de los pedagogos más importantes que ha habido a nivel más general, ¿no? Aparte de Piaget, Freinet, etcétera, en estos modelos de trabajo en los centros, es Paulo Freire, que decía que había dos modelos, la educación bancaria o la educación liberadora. Y creo que tenemos muy claro por cuál apostamos nosotros. Bueno, nos queda el tiempo justo para que cada uno de los ponentes hagáis una última intervención de un minuto, por favor, y por cualquier cosa que queráis añadir o cualquier cosa con la que os queráis despedir. Yo voy a ser breve, voy a daros las gracias por invitarme y me lo he pasado muy bien. ¿Has triunfado con lo de la autoescuela? ¿No? A lo mejor hacemos un especial autoescuelas también, ¿no? No lo descartamos. Pues yo me quedo con una frase de tu libro, precisamente, página 9. Un libro muy bueno, por cierto, ¿no has traído ejemplares hoy? Vaya, hombre. Un libro muy bueno, de verdad, de qué hacer con la escuela pública. Bueno, lo estamos sacando todos, esto es... Bueno, ¿qué dice? ¿Se puede comprar aquí en Clave, además? ¿No? Amablemente nos dan el espacio. Sí. Que dice que un valor importante en el alumnado sería el amor y el gusto por la cultura, el sabor, e independientemente de la utilidad en el mercado. Y esa sería una de las finalidades importantísimas que debería tener la escuela pública. La escuela en general, pero la escuela pública en particular. No, Nada, yo he dado las gracias también y deciros que efectivamente tenemos que seguir luchando con la marea verde, eso está claro, ¿no? Y es verdad que hay que luchar por la escuela pública, por mañana la enseñanza, ya tenemos una mani, ¿eh? Por la enseñanza pública y demás, y en serio, y daros las gracias, y que yo, aunque esté ahora jubilado y trabajando para Apuntes Marea Verde, etcétera, voy a seguir al pie del cañón, porque después de tantos años creo que merece la pena seguir luchando por la pública, pero siempre, además. Continuando con el momento publicitario, recomendar pues el dossier dedicado a la caza del negocio de la educación, es decir, a un análisis del proceso de privatización de la educación pública, del último número de La Marea, que también se puede comprar aquí en Enclave, y animaros a participar en el crowdfunding para publicar los libros de texto de La Uni en la Calle, en la que han participado pues como cerca de 100 y pico profes de las universidades públicas de Madrid, muy generosamente, y que, bueno, eso, que entre todos y todas lo vamos a financiar para poder publicarlo. Y gracias a Barrio Canino, que ya os echaba de menos. Y nosotros a ti. Bueno, pues yo también, y como el resto de la gente, dar las gracias. Me siento muy afortunada de haber podido participar, porque he escuchado distintas opiniones que me enriquecen como persona y como profesional. Y simplemente deciros que hay que seguir luchando y peleando por lo que creemos que es justo, pero unidos, todos unidos. Ni infantil, ni primaria, ni secundaria. Somos todos, hasta los ciudadanos, como ha dicho aquella señora muy bien dicho, todos formamos parte de un ejército, y aunque algunas batallas las perdamos, no podemos perder la guerra, ¿vale? Es mi opinión. Yo también daros las gracias por sacar este tema tan tan importante, tan crucial para nosotros, y que aunque la situación está tan mal, tan desalentadora, pues que yo me siento muy afortunado por cada día poder estar con mis 24 niños y acompañarles de la mano para que todo esto cambie. Pues vamos a hacer un pequeño recordatorio muy rápido de la concentración de mañana, y al compañero Tom le pasamos. Sí, desde el Grupo de Diversidad Funcional de SOL 15M os invitamos a la 7ª Marcha por la Visibilidad de las Personas con Diversidad Funcional, que convoca, como todos los años, el Foro de Vida Independiente, que será a las 6 de Jacinto Benavente hasta SOL, mañana 14. Gracias. Y al compañero Tom, que me da un poco de miedo darle el micro ahora hacia el final del programa, pero bueno, me voy a arriesgar. Yo quería llamar la atención a una huelga indefinida que se está preparando en Mallorca, con un esfuerzo bastante interesante, sobre todo que ha salido de los interinos, y como no ha salido hoy aquí, pues os quería llamar la atención, estar un poco pendiente y sobre todo mostrar la solidaridad desde la Marea Verde en Madrid y de todo el Estado a ese esfuerzo que se están haciendo en Mallorca para esa huelga indefinida. También hay que reconocer que desde los sindicatos de la enseñanza, en un primer momento se quería bloquear ese esfuerzo de huelga, y fue decidido por asamblea de profesores, sobre todo interinos, y se han hecho asambleas muy interesantes, involucrándose con un espíritu del 15M, con moderaciones de diferentes sectores políticos, he tenido el privilegio en este agosto de compartir con ellos ahí un evento, y yo creo que vale la pena que se conozca este esfuerzo de huelga indefinida aquí también, y que mostramos también nuestra solidaridad con esta huelga, y ojalá que consigan también su grano de arena, porque ellos al fin y al cabo no solo reivindican la cuestión de la lengua, que se suele intentar aquí malpreciar, sino también su lucha de la huelga indefinida es contra la ley BERT, y yo creo que vale la pena que nosotros nos solidarizamos con ellos. Y yo estoy de acuerdo con Agustín, que eso es una muestra más, la lucha en Mallorca, de que efectivamente muchos se están moviendo. En unos sitios se llama Marea Verde, en otros de otra forma, en Mallorca se llama de otra forma, pero el espíritu de esa lucha por la educación pública está muy, muy fuerte, y desde aquí yo creo que un saludo muy fuerte. Bueno, pues con esta última intervención de Tom vamos a cerrar hoy la charla debate de educación pública. A la gente que nos está escuchando desde la radio, recordamos que hemos estado en la librería Enclave, que estamos en la calle Relatores, número 16, aquí en Madrid. No estamos en Móstoles. Aunque pueda parecer lo contrario. Daros las gracias a los ponentes que habéis participado, a Móstoles entero, que ha estado hoy aquí, y especialmente a la librería Enclave, que nos cede el espacio es mucho más que una librería. Y bueno, recordaros también pues que el libro del que Conchi ha leído un extracto, que hacemos con la educación, se puede comprar en esta librería. El dossier de la marea, que además es muy recomendable, de Eduardo Muriel, también está aquí en la librería, y que nosotros, de hecho, volveremos también a estar en esta librería. Recordamos el día 21 de septiembre a las 12 de la mañana, con una charla de debate más o menos similar a esta, que hablará sobre la investigación, sobre los recortes en investigación, y el día 28 de septiembre a las 12 de la mañana también, hablando sobre el estado de la universidad pública. Así que gracias por venir a todos, y a los de la radio pues os dejamos con un poco de música. Salida de las miserias de la vida. Tan aburrido. Hay que estudiar. Tan sometido. Algo con porvenir. Tan aburrido. Hay que buscar. Tan sometido. Algo para escapar. Una carrera con salida de las miserias de la vida. El mercado laboral pronto va a necesitar preparación, más competitividad, no pensar ni criticar, sumisión, adaptación. Y llaman universidades a criaderos de mutantes. Tan aburrido. Hay que estudiar. Tan sometido. Algo con porvenir. Tan aburrido. Hay que buscar. Tan sometido. Algo para escapar. Una carrera con salida de la vida. Daddy, what'd you leave behind for me? walls are just bricks in the wall. We don't need no education. Bueno, pues ahí estaba el audio de la charla que ocurrió esta semana pasada en Clave Libros, en la calle Relatores, número 16 en Madrid. Y que, como decíamos, tendrá continuidad los próximos días 21 y 28 de septiembre, con dos charlas sobre el estado de la investigación y de la universidad pública, respectivamente. En este ciclo de charlas-debate que estamos organizando desde este programa, con la intención de hacer programas de radio abiertos, sometidos a debate y a opinión en directo y presencialmente desde la gente que se quiera acercar a estas charlas. Os invitamos a que vayáis por allí y que nos veamos las caras también. Y bueno, y también siempre pasar un buen rato. Terminamos aquí el programa Canino número 95. Estamos ya en plena preparación del 96 y con muchas ganas de volver a agarrar los micros la semana que viene en Enclave Libros. Como decíamos, gracias a los ponentes que participaron en la charla, gracias a toda la gente que os acercasteis allí a la librería. Por supuesto, gracias a la gente de la librería Enclave, que siempre nos deja este espacio para poder hacer estos encuentros radiofónicos. Y poco más que decir, volvemos en 7 días a estos micrófonos. Y también sabéis que estamos permanentemente en nuestro podcast barriocanino.blogspot.com y en redes sociales facebook.com/barriocanino o en Twitter @barriocanino. Cualquier cosa, estamos en el correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org. Nos despedimos con un poco más de música y, como no, con la siempre eterna propuesta de nuestro Roberto Canino. Vamos a escuchar una canción de Pablo Hasél. Así que nos despedimos esta semana con el tema La educación es la base. Hasta dentro de 7 días. A nadie de los que están viendo le va a caer ni un canapé, ¿no? No crean que van a poder tomarse ni siquiera un sorbito de champán, ¿no? Pero te hacen creer como que realmente te va la vida en ello. Igual que ahora tenemos en España toda una discusión bastante absurda entre el partido del Real Madrid y el Barcelona, como si de repente ahí se condensara la vida del país, cuando en España tenemos 20% de desempleo y 5 millones de parados. En cambio, las portadas, las discusiones, los twitters, los chats, parece que se tienen que concentrar solamente en esto de entreténganse ustedes, vivan en un sueño de cuento, de papel cuché, en un conflicto incruento entre dos equipos de fútbol. No vaya a ser que se le ocurra a usted pelear contra los responsables de que usted se haya quedado en el desempleo o haya perdido la casa porque no puede pagar la hipoteca. Oye, entreténganse. Y así es como dominan las mentes, como crean ovejas que siguen al pastor, aunque sea un corrupto, dándoles pastos de mierda. Eso que en el instituto te hacen creer es más falso que Llamazares hablando de Che. Piensa quién hace esos libros y si tus profesores tienen algún interés o inquietud para que te revoluciones. Los ineptos quieren que seas un lorito sumiso, no un pensador. Los piso con mi compromiso. Aprendí más medio año estudiando por libre que seis allí metido solo para un título sirve. Nunca me hablaron de las barbaries del capitalismo, que en el presente siguen asesinos de millones de niños. Decían que el hambre en África era porque tenían muchos hijos, no porque le roban los recursos. Menudo chiste macabro, y yo era tan iluso que creía que el PSOE no era un constante abuso. Un profesor del Opus puso el entierro de Juan Pablo y no pasó nada. Si hubiera puesto a Lenin, seguro que lo echaban. La educación es la base y la controla el capital. Quieren mentes obtusas que no se sepan informar, que crean lo que sale en la COPE o el País. Hace lo imposible para que tu percepción no se pueda abrir. La educación es la base y es antirrevolucionaria. Echo la vista atrás y solo aumenta mi rabia cuando veo cómo me ocultaron lo más importante, pero no pudieron evitar que hoy la realidad cante. El tema de la guerra civil siempre es tabú, Pero en España hay cientos de colegios fascistas y ninguno donde te pongan a Durruti de ejemplo. No doy crédito a la manipulación impune que contemplo, sabiendo que te pintan esto como una democracia y que incluso te castigan si les llevas la contraria. No te dirán que Fidel fue de las personas que más han hecho por la humanidad y que te jodan. Si crees que es un dictador, primero te informas y luego debatimos, saca tu conciencia del coma. Nos hacían guardar minutos de silencio cuando ETA mataba, pero a diario mueren millones de hambre. ¿Y qué pasa? No guardábamos luto por los niños que en chabolas cercanas no tienen oportunidades ni las tendrán mañana. Si la educación no cambia y los chavales tienen valores de solidaridad con enseñanzas que los hagan personas mejores. La educación es la base y la controla el capital. Quieren mentes obtusas que no se sepan informar, que crean lo que sale en la COPE o El País. Hace lo imposible para que tu percepción no se pueda abrir. La educación es la base y es antirrevolucionaria. Echo la vista atrás y solo aumenta mi rabia cuando veo cómo me ocultaron lo más importante, pero no pudieron evitar que hoy la realidad cante. Suerte que siempre busqué información alternativa. Sentiría que tiro mi vida a la basura si no me preocupara por lo que está por venir, por encontrar la salida al gobierno que te da maquillaje para partirte la cara. No hubo libro santillana que frenara mis instintos de pasar de su opio y buscar algo distinto. Te enseñan a ser un lamentable pelota lameculos para que el gran empresario aún viva entre más lujos. Es increíble cómo tantos idiotas tienen el título de maestros mientras en la educación pública se recorta el presupuesto. Sonrío cuando un crío pega a un inepto de esos. Fracaso escolar es la incultura crónica de la ESO. Otros acaban el bachillerato y no saben ni escribir. Así va todo, solo quieren que pienses en ti. ¿De qué futuro hablan si los banqueros te lo roban? Pero anda, sueña con Ferraris y sigue otra puta moda. Tuvieron que venir profesores cubanos a un país del primer mundo como España, que aún tiene analfabetos a diferencia de Cuba, a enseñar a gente de barrios pobres a leer y a escribir. Porque al gobierno español le importan una puta mierda. ¿Lo sabías? No te lo contarán los periódicos y los canales controlados por banqueros y multinacionales.